hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Iba a decir buen partido, no buen partido, buena segunda parte, muy buen resultado. Partido con muchos números, mucha estadística, ¿no? Partido con el famoso gol número 100 de Torres, victoria número 100 del Cholo Simeone al frente del Atleti también. Partido que nos deja otra vez con líderes con el Barcelona, obviamente. Tienen que jugar mañana y todavía tienen ese partido que les falta. Pero en líneas generales, un resultado muy bien y un partido al que le hemos dado la vuelta en una primera parte bastante fea, bastante sosa del Atleti. Obviamente, forzado un 11 bastante, bastante diferente por todas las entre lesiones y sanciones que teníamos para este partido. Que aún así yo creo que han cumplido bastante. Y una segunda parte, ya digo, que hemos empezado perdiendo con un error tonto que ha sido probablemente el único tiro entre los tres palos, creo recordar, de Eibar. Y luego una remontada bastante importante, bastante, bastante bien llevada, con dos goles a balón parado. Y luego en el tiempo de descuento ya ese famoso gol número 100 de Fernando Torres, que además ha salido, los cambios hayan salido otra vez, ha funcionado la estrategia de los cambios del Cholo, que llevábamos unos partidos en los que parecía que los cambios no surtían mucho efecto, y hoy han salido y los tres, bueno, quizás Vieto es el único que no ha hecho tanto, pero tanto Oliver Torres como Fernando Torres, los dos Torres, le han dado un poco la vuelta al partido, ¿no? Y al final se ha unido también la afición, que estaba muy bastante gris en el primer tiempo. En la segunda parte, pues animada con esa remontada y el Cholo ahí también animando e intentando llevar a la afición. Y parece que todos a una, pues funciona la cosa, ¿no? Y al final, pues es un partido que empezaba, que parecía, tenía pinta de ir a ser un 0-0, 1-0, un partido bastante, bastante aburrido y demás. Ha acabado bonito. Yo creo que la segunda parte ha sido bastante bonita. Y el resultado, pues muy bueno también. Un gol en contra que rompe un poco esa racha, pero también hay que recordar que llevamos una racha de 4 partidos seguidos sin ganar. Teníamos entre la Copa y la Liga aquel empate con el Sevilla y la derrota con el Barcelona, y luego los dos partidos contra el Celta. Llevamos una racha bastante, bastante mala, ¿no? Esa cuesta de finales de enero, principios de febrero, la hemos sufrido. Y bueno, a ver si este es el empezar de otra buena racha. De momento hoy están con nosotros Israel, Samu y Fernando. No sé si luego vendrá alguien más, pero estos son los que estamos. Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para Fernando, para Samu y para todos los que nos escuchan. Bueno, bien, contento. Contento porque se ha ganado y contento porque hemos visto cosas. A mí, en realidad, el partido no me ha gustado. Fíjate, yo sé que está claro que queda un sabor de 4 o 5 cosas buenas que han pasado, pero normalmente el Atlético de Madrid ha solido ganar los partidos, sacarlos adelante durante todo este tiempo, en base a bloque, en base a una idea conjunta de juego, no tanto por individualidades, que también a veces nos han sacado las castañas del fuego, bueno, sobre todo cuando estaba Costa y eso, pero hoy el equipo como equipo a mí no me ha gustado. Y es más, si te das cuenta, los goles realmente, bueno, sin contar quizá el tercero, que es el minuto 90, los goles vienen de chispazos individuales, pero desde luego no vienen de juego. A mí hoy el juego del Atlético de Madrid me ha parecido trepidante, pero revolucionado, pasado de vueltas. Me parecía un equipo completamente antagónico a lo que veíamos el año pasado, donde no había nadie que fuera capaz de desequilibrar. Aquí todo el mundo trataba de desequilibrar. Ha sido muy intenso, incluida la primera parte, ha sido muy intensa, tan intensa que, como digo, para mí estaba pasada de vueltas. donde yo creo que la pareja de que más ha jugado hoy en el medio, que ha sido Gavi con Coque, aunque también ha entrado Tomás por el medio. Bueno, luego cuento un poquitín cómo creo que se ha jugado, qué sistema se ha utilizado, pero creo que han sido incapaces de poner un poco de criterio a cómo jugar, un poco de pausa. Y todo me parecía embarullado, todo me parecía precipitado. Y no estaba el equipo jugando bien en absoluto. Hemos abusado muchísimo de los despejes. Yo estoy un poco, bueno, pues a veces, no sé si tanto como cansado, pero hay muchas veces en las que yo no exijo que el Atlético de Madrid salga jugando el balón desde atrás, siempre, pero o bueno, realmente no lo hace casi nunca, pero hay muchas veces que es que el despeje se antoja todavía innecesario. Es decir, tienes tiempo central, lateral, para controlar el balón y tratar de buscar un pase que no tiene por qué ser un pase a un medio centro comprometido que si te roban ahí te hacen gol, pero se abusa del despeje, se abusa del juego largo, se abusa a veces de transiciones defensa-ataque que no duran más de, no sé, 20, 30 segundos. O sea, es todo muy rápido y hoy, pues, normalmente cuando hay un grupo grande de hombres se dice que lo que hay es muchísima testosterona en el ambiente, pues aquí lo que había era adolescentina, es decir, había muchísimo jugador joven, muchísimo jugador muy explosivo, Correa, Carrasco, Griezmann, Lucas, Tomás, pero nadie era capaz de coger un timón, de poner criterio. Y yo, bueno, esto no me creerá la gente porque a toro pasado, lógicamente, es más fácil verlo, pero yo he pensado durante la primera parte que nos faltaba Thiago, que nos faltaba Arda, y que como no había ninguno de los dos, necesitábamos la buena versión de Oliver, la de el Oliver que pone pausa, que no la hemos visto muy a menudo. De hecho, yo soy la primera persona que suelo ser crítico con Oliver, porque creo que no está haciendo una buena temporada. Pero sí que pensaba que el perfil de la buena versión de Oliver hoy nos hacía mucha falta y nos venía muy bien, y efectivamente pues ha sido así. Ya no me suelo poner medallas, así que dejarme que me cuelgue esta, de que yo estaba pensando que era un partido para Oliver, que necesitábamos las características que él nos podía aportar de más pausa, y nos ha venido muy, muy, muy, muy bien. Normalmente Simeone suele odiar ese giro que hace Oliver, que gira sobre sí mismo para jugar, pero hoy ese giro nos ha dado mucho, y el Calderón, bueno, Samu lo sabrá mejor que yo, que ha estado allí, pero a mí me ha parecido por la televisión ver que el Calderón agradecía mucho, ya no el intento de Oliver de túnel, caño, tal, pasa el hueco, no, lo que es salir de una presión de dos o tres más o menos tal, con un pase horizontal a un tipo que tienes a 5 o 6 metros, pero que has salido de esa presión, que has jugado la pelota, que comienzas una jugada. Entonces ha sido un poco así. Luego me ha parecido muy raro, perdona que me extienda un poco, me ha parecido muy raro que hemos empezado con un 4-4-2, con Griezmann y Correa arriba, y en la primera parte hemos cambiado de repente al 4-3-3, que yo insisto que me parece sobre todo un 4-5-1, que consiste sobre todo en que Tomás, que estaba por la derecha, se ha metido para adentro, se ha puesto a la altura de Coque, Gavi por detrás de ellos, y en bandas más abiertos estaban Carrasco por izquierda y Griezmann por derecha, dejando a Correa solo en punta. Yo creo que este sistema de 4-5-1, cuando tienes un delantero centro como Torres o como el que no está, o como la cafetera colombiana, podía valer, pero dejando en punta a Correa solo y alejando a Griezmann del área de influencia, a mí me parece que no es la mejor opción. Y de hecho, en la segunda se ha vuelto al 4-4-2 de nuevo. Pero es eso, o sea, hoy no me ha parecido un buen partido del equipo. Bueno, ahora entramos en más detalle. Como has dicho, Samu, que ha estado en el campo, nos puede contar cómo se ha vivido desde allí, ¿no, Samu? Hola Jorge, hola a todos y a los que nos escuchan también. Pues para mí ha sido un día especial porque yo me acuerdo cuando Torres se marchó a Liverpool que lloré como un niño, porque era un niño, claro. Y fui a la puerta cero a despedirle. Al final de ese día él no salió, se lo llevaron por otro lado, y entonces estamos todos muy enfadados que fue una para que no nos despidan. Uy, te perdemos, Samu. Te hemos perdido. ¿Ahora? Ahora sí. Hay que pagar la factura de internet, ¿eh? Es que es un piso de estudiantes, ya sabes cómo va esto. Ah, amigo. que no, eso que decía que cuando se fue Torres, pues me lo tomé muy a pecho y realmente sufrí porque era un niño y para mí era mi ídolo. Y hoy este gol, que a lo mejor por televisión ha sido anecdótico, pero en el campo se ha notado una magia que se me va a quedar grabado muchos años, de verdad, ¿eh? Y cuando termina el partido, que se ha ido a saludar al hombre que le escogió en las pruebas, no me acuerdo de su nombre, pero un señor mayor, sí, bueno, está en todos los periódicos hoy. Ha ido a saludarle y ha sido un momento bonito. Aparte de eso, ese era Manolo Briñas, que fue el hombre Briñas. Manuel Briñas, que era el responsable de la cantera del Atleti en el momento que Torres hizo las pruebas, y él fue el que estaban haciendo la prueba con Manolo Rangel, que era el otro responsable, y se miraron ambos y dijeron, ese chavalito hay que ficharle, y tenían apuntado en el blog, así como en el cuaderno de notas que tenían, de 1 a 10 apuntaban la cualidad de los jugadores, y a Torres le habían puesto un 12. Joder. Era el de las pecas, ¿no? Le llamaban. Sí, sí. No, ha sido un detalle, o sea, y también con lo de la camiseta número 100 y todo, ¿no? Ha sido, para los que estuvieras en el campo ha tenido que ser bonito, sí. Claro, eso es lo que iba a decir, porque en la tele igual no se aprecia tanto, pero es que Torres es que es uno de esos jugadores que cuando está enchufado es que hueles que viene algo, ¿no? Entonces, yo, en cuanto ha salido, ha pegado un par de carreras por la banda y ha luchado, digo, uy, este parece el Torres del 2008, ¿no? El de ahora. Y ya se olía el gol, es que se lo olía. Y ya, bueno, la jugada del 3-1 ha sido principalmente de Vieto, pero también Torres tiene que estar ahí para meterla. Muchas veces esos balones pasan de largo y lo que decía hoy un amigo, dice, Torres ha hecho más en este partido que Jackson en toda la temporada. Pero bueno, como Jackson ya no está, el partido me ha parecido eso, como que el Atleti tiene dos modos, que el primero es bastante seguro, pero soso y aburrido, y como con miedo a perder el balón, entonces no arriesga cero, o sea, arriesga cero. Luego está el modo que la grada agradece mucho, que es esa chispa que teníamos hace 2 años, esos contraataques, esas triangulaciones rápidas, como que hay hambre, ¿no? Entonces, por eso, la primera parte, pues estaba más en el modo soso, y en la segunda, ya con los cambios de Oliver, que ha hecho el partido de la temporada para él, ya estamos en ese modo... modo creativo, o sea, modo creativo y como jugando con un poco de chispa y también con mucha presencia, ¿no? Y eso es lo que hablábamos antes fuera de micro, que es verdad que el Calderón parece que ya no anima como animaba antes, pero es verdad que cuando anima coincide que anima justo cuando el Atleti está en ese modo más competitivo y no en el modo soso, ¿no? No, la verdad que, bueno, es eso, desde el campo muchas veces pues se vive de manera diferente a como lo vemos desde la televisión y desde la distancia, ¿no? Pero hoy era uno de esos días que a lo mejor eso, desde el campo ha parecido bastante más de lo que se ha visto desde por televisión, ¿no? Pero bueno, a los que no podemos, pues hay que conformarse, ¿no? Por lo menos tenemos la experiencia que nos cuenta Samu. También con nosotros, Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues bien, la primera parte ha sido bastante sosa, aburrida, prácticamente poco fútbol, muchas faltas, mucho centrocampismo, y el partido se ha roto nada más empezar la segunda parte. Nos ha metido Keco, un es rojiblanco, un gol nada más empezar, en un doble fallo de Gámez y de Saúl, y yo creo que ha sido una espoleta. Cuando peor estaba la cosa, el equipo ha reaccionado mejor y se ha echado a lo loco al ataque, ha venido el gol de Jiménez en un córner, luego han salido Oliver, Vieto y Torres y se ha cambiado la dinámica del partido totalmente. El Atleti ha cumplido una segunda parte muy buena y yo creo que juega mucho mejor este equipo cuando se le ponen las cosas en contra y cuando tiene que ir al ataque que cuando va al tran-tran. Cuando se revoluciona todo les va mejor y ha sido un final épico con el gol de Torres, la ovación de todo el mundo y bastante bonito. Además también Saúl ha metido su gol después del error que ha tenido. Y ha sido bueno porque el chaval sufre bastante con los errores, como ya demostró el día de la Copa, que perdió un balón y se puso a llorar en el banquillo, porque es de los pocos que siente el equipo de verdad, porque ha estado desde siempre en el Atleti. Y ha sido una victoria importante porque llevábamos 2 empates y 2 derrotas entre Liga y Copa y no se podía pinchar en casa ante un Eibar si queremos seguir aspirando a la Liga. Era el momento de ganar y de volver a la senda de la victoria, descansar esta semana porque ya no tenemos Copa y a centrarse en la Liga y en la inminente Champions. O sea que una buena tarde coronada con el gol 100 de Torres y con la victoria 100 de Simeone en Liga, que ha hecho un récord bastante significativo, porque es el tercer entrenador que consigue más rápidamente 100 victorias en liga en toda la historia de la Liga Española, y solo ha sido superado por Miguel Muñoz, que fue el mejor entrenador del Madrid de la historia, y por Guardiola, que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia del Barcelona. O sea que el Cholo, una vez más, se coloca en el podium de la historia del fútbol español. Sí, sí. No, la verdad que eso, que los números del partido de hoy, sin ver el partido, pues son números importantes en ese sentido, ¿no? Algún número 100, victoria número 100, y otra victoria más en el Calderón, ¿no? Una remontada, que también yo estaba intentando pensar alguna remontada. Remontadas, sí, es verdad. Remontadas no hacemos muchas. Remontadas no solemos hacer. Solemos empezar, si nos ha pasado, de empezar marcando, que luego te marquen y tal, pero de empezar perdiendo el partido y remontar. Yo este el año, del Cholo, de memoria, poco, sí. El Atleti del Cholo en general, desde que está el Cholo, partidos que se nos han puesto cuesta arriba desde el principio. Bueno, este no estaba muy costa arriba, ha sido más en la segunda parte, pero partidos en los que hemos empezado perdiendo, darle la vuelta al marcador. Este año poquitos. Ahora recuerdo uno, el del Atleti de Bilbao, ¿no? Eso empezamos perdiendo también, ¿no? Sí, sí. Sí, no, sí, alguno hay, pero que no son, sí, pero pocos, no son muchos, en general, ¿no? Hombre, también nos meten pocos goles, casi siempre, entonces pues hace que empieces menos veces perdiendo. Sí. Iba un poco en respuesta a lo que nos estaba comentando antes Israel. Hombre, coincido en que a lo mejor no ha sido un partido, yo no digo que haya sido un partido bueno ni mucho menos, un buen resultado, ha tenido cosas, pero es que hay que mirar el 11 que teníamos, o sea, la línea defensiva. Yo estaba haciendo cálculos así un poco por encima, la edad del 11 que teníamos, la media de edad eran 24 años. La media 24. Y canteranos, sí, y sí. Muchos canteranos. O sea, yo creo que será el día que más canteranos hemos tenido. Quitando a Gámez, que tiene 30, y a Gaby, que tiene 32, el resto no pasaba de los 24, ninguno. Sí, sí. Ha sido un 11, claro, por circunstancias, ¿no? Hay que recordar que no estoy seguro si el Atlético de Madrid tiene a algún jugador en plantilla entre 25 y 30 años, ¿eh? Pues teníamos a Jackson, me parece que era el único, ahora mismo, pensando. Claro, Jackson tenía 29. Creo que esa es una de Godín, las... ¿Godín cuántos tiene? Pues ¿ha llegado a los 30? No, pues Godín debe Godín, ser. Yo creo que no llega a los 30, ¿no? Sí, yo a mí creo que se me hace, lo voy a mirar ahora. Godín y... Tienen que estar ahí los tres. Godín, Felipe Luis y Juanfran tienen que estar los tres en torno a 29, 30. Pero en la edad dorada del futbolista, en los 25, 26, 27, 28, que ya yo creo que ahí apenas hay, igual no hay ni un solo jugador en la plantilla. Sí, Godín 29, Savic 25, Felipe 30, mira. Y Juanfran parece que 30 también, 31, Juanfran 31. Es un equipo que... Son muy jóvenes o ya un poco curtidos. Por eso yo digo que creo que hay un proyecto a futuro que consiste en conjugar a jugadores. El proyecto a futuro te lo cambian en un día, Israel. Cogen el verano, plan, vendo. Sí, lo que pasa es que ahora mismo son mayoría. O sea, sí. De menos de 25, por mucho que vendas, la mayoría, no sé, te echo la media del 11, pero a ver si tengo un poco de tiempo y hacemos la media del equipo en general. Pero yo creo que la media de edad del equipo debe de andar por los 26 años o algo así, la media en total. Sí, ahora ha bajado, porque te has echado a Siqueira, has echado a Jason. Y había años que estábamos en una media cercana de los 30, yo recuerdo, de los 20, 29 y pico, la media. O sea, se ha bajado bastante y yo creo que eso es muy importante. Y el equipo de hoy era un equipo muy joven y además con cambios radicales, ¿no? O sea, lo de Saúl en defensa, que sí que ya jugó ahí en el Rayo, pero lo decíamos hace poco, ¿no? Es que Saúl vale para todo. Un día que nos falten, ahora que se ha ido Jackson, que te falten Correa y Torres, igual te lo ponen también de delantero y ya le falta de portero solo. Bueno, Atleti B juega de media punta, ¿eh? No, en Atleti B empezó de delantero. Cuando llegó al Atleti B con 15 años, recuerdo que debutó en Atleti B con 15 años. Además, creo que estábamos aquí en el podcast, pues no sé si fue Samu o alguien que estuvo en el Cerro. Estuve yo ese día, es sí, verdad. Sí, hablando con el entrenador. Era contra el... ¿qué equipo era? ¿El Vecindario o algo así, puede ser? Sí, sí. Era el debut de Saúl. De Saúl, y fue como delantero. Jugaba de, eso es, de segundo delantero. Además me acuerdo porque él era, no sé si tenía 16 años, era yo creo que el primer partido que, o sea, el primer partido que comentaba yo en el podcast y tal, sí. Fui al del B y me acuerdo que los centrales del otro equipo eran, tenían como 33 años, todos con barba y con canas y le sacaban cuatro cuerpos y el tío se dejaba ahí las piernas en regatearles y en empujar, pero claro, no podía hacer nada. No. Pero es verdad, y ese día era Pantis el entrenador. No, fue antes de Pantis. Antes de Pantis, sí. Ese día pregunté en el club que este chaval, que de dónde había salido tal. Y además, alguien me otro periodista, creo que era de Radio Nacional, me dijo: lo que pasa es que el padre de Saúl es muy amigo de Cerezo y es accionista y no sé qué. Y dije: qué raro, me quedé con eso en la cabeza. Pero vamos, ahora viéndole jugar, por méritos propios está en el Atleti. Me da igual que su padre sea accionista, ¿sabes? Sí, sí. Pero me acuerdo de ese día perfectamente, sí. Pues ya ves la trayectoria. Respecto a la plantilla que decíamos, yo creo que nosotros tenemos una configuración de plantilla que es probablemente la segunda mejor que puede existir respecto a... Tienes la opción de, bueno, para mí la mejor opción es tener a 11, quien dice 11, dice una plantilla entera, pero voy a decir 11, a 11 tipos de 26, 27 años en su plenitud y madurez futbolística. Eso es lo mejor que puedes tener. Y luego hay otras versiones. Tienes la versión, por ejemplo, del Milan. El Milan que hace uno o dos años lo que tenía era a 11 tipos que eran todos de 30 para arriba, todos dinosaurios. Mucha experiencia tal, pero ahí faltan piernas. Tienes la versión del Ajax de Ámsterdam, que son 11 tipos de 20 años que suelen ser equipos blanditos. Y nosotros lo que hemos hecho es una especie de fusión en la que tenemos a una serie de jugadores experimentados que aportan pues lectura de juego, aportan su experiencia, y luego una serie de jugadores jóvenes que lo que aportan es pues su descaro, su atrevimiento, su chispa, su pues bueno, lo que va asociado a delanteros jóvenes, que es lo que tenemos, jugadores ofensivos de 20 años. Y en eso yo no veo mal que esté planificada esta plantilla así. Lo que sí que está claro es que hoy se ha podido ver a muchos jugadores jóvenes y a mí me ha faltado hoy idea de juego, idea de a qué jugaba el Atleti hoy. Hoy ha faltado mecanismos, han faltado automatismos, por decirlo de alguna manera. Y Simeone le ha dado vueltas a la situación. Ha habido un momento en el que, pues yo creo que ha metido a raíz de tanto despeje desde la defensa, y que normalmente esas pelotas se las llevaban los centrales de cabeza, los centrales de Leibar, había una segunda pelota que no éramos capaces de llevarnos, con Gavi, con Coque. Entonces yo creo que por eso seguramente ha cogido y ha metido la línea de cinco para meter por el centro a Tomás también, con Tomás con Coque y detrás de ellos Gavi, para tratar de llevarnos esa segunda pelota que para Simeone es tan importante, porque ese despeje, ese balonazo, si tienes a Costa puedes sacar algo de ahí, de esa jugada de primeras, pero si no, si lo que tienes es a Correa, donde vas es a pelear como un pitbull la segunda pelota, el despeje de esa pelota. Y ahí es donde quizá esa es la explicación que pueda tener el haber cambiado de un 4-4-2 inicial a ese 4-5-1 para tener a tres tipos por dentro para tratar de conseguir esa segunda pelota. Pero es un fútbol... Hoy para mí no ha salido. Yo siento ser un poco aguafiestas, pero hoy ha habido, claro, te deja la sensación de que ha habido pues muchas cosas bonitas, empezando por pues la de Torres y siguiendo por la de que Oliver ha hecho probablemente su mejor partido de la temporada. Siguiendo porque Jiménez ha metido un golazo, porque hemos metido tres goles, que a veces no metemos ninguno, metemos uno. Pero tened en cuenta que aparte de los goles que han sido dos corners y una jugada en el minuto 90 con el partido acabado y tal, hoy el Atlético de Madrid no ha generado ocasiones, no ha atravesado. Griezmann, por ejemplo, que es el que suele estar en esas, hoy Griezmann ha estado desaparecido. Entonces yo creo que el equipo ha acusado la juventud y ser un once completamente nuevo. Entonces yo hoy, a pesar de que te quedan cosas buenas, lógicamente el partido, buen sabor de boca en un montón de cosas, no estaría del todo... no tiraría las campanas al vuelo, igual que con lo de Torres. Pues sí, Torres, yo como Samu, bueno, a mí me cogió un poco más mayor, tampoco puedo decir que sea mi ídolo. Yo creo que mi ídolo de la Leti fue seguramente Futre, pero sí que puedo decir que era lo único a lo que yo me agarraba los domingos por la mañana cuando me bajaba al colegio mayor abajo a ver el Atlético de Madrid, jugar contra el Córdoba, contra el Recreativo, con lo que sea. O cuando podía ir al Calderón en mi época de estudiante, era lo único a lo que se podía agarrar el Atlético de Madrid. Por eso yo a Torres tengo el máximo respeto del mundo. Pero no olvidemos que Torres lleva guardando esa camiseta de los 100 goles una vuelta entera. El último equipo al que le metió un gol fue al Eibar. Y Torres, igual que Oliver, no están haciendo una buena temporada. Y hoy sí, han metido su gol, ha sido todo muy bonito, pero bueno, antes de esa ha tenido alguna oportunidad, sí, pero alguna oportunidad en la que tiene que hacerlo mejor. O sea, ese pase de Oliver Sí, en largo ha sido las ha muy, muy fallado, bueno pero es que y ha sido las ha fallado, pero el que teníamos antes, Israel, el que el teníamos antes típico. no, No, que no, las si yo, fallara. si el de antes está ¿No claro han que no hecho ha fallado. penalti ahí? Parecía penalti, a lo que decías el No, pase de yo no veo Oliver, no penalti sé en si. esa jugada de ¿No? Torres. Yo creo que ahí Torres hace el típico control de Torres poco preciso en largo, que se le va largo, que muchas veces lo hace también en los regates, que se la echa más larga de lo que tiene que echársela, y Sí. creo que ha sido eso. No, mejor que Jackson, sí. En realidad, No hemos la hablado de eficacia Jackson, de los ¿eh? Para dos, que veáis lo que le echamos de menos. la eficacia de los dos hasta ahora, por desgracia, es muy parecida. Lo que sí que es cierto es que por lo Pero es menos que uno ha Torres tenido el ha... apoyo del entrenador y otro no. Es la diferencia. Bueno, han jugado yo creo que más o menos lo mismo, ¿eh? Parecido. Y Pero no han se hecho trata de unos jugar más o números. menos. Si es que Torres, cuando estaba en su mejor momento, tuvieron que meter con Cazador al colombiano. Y ahí fastidiaron a Torres justo cuando estaba en el mejor momento. Yo creo que Y han destrozaron a tenido Torres. unos números muy parecidos, unas oportunidades muy parecidas y un rendimiento bastante malo, los dos. Y yo soy el primero que me alegro de que le vayan bien las cosas a Torres, porque es que le van bien al Atlético de Madrid y yo me, vamos, yo, o sea, yo soy de Torres, yo creo que a Torres, yo he defendido a Torres siempre, yo creo que le vaya bien. Pero lo que sí que es cierto es que, oye, que no está haciendo buena temporada, Pero tampoco la estaba haciendo colombiano. ahora que sacas el tema, ¿nos ha parecido, no, y no hemos hablado de, claro, hace una semana que grabamos el último programa, ha pasado todo el tema de Jackson, que no lo hemos hablado, que luego lo comentaremos o lo comentamos ahora, pero nos ha parecido, y además, ahora pensándolo más en frío y con lo que estabas comentando antes de cómo arriba pues estábamos quizá demasiado sueltos, ¿no? Con demasiadas individualidades y demás, ¿no parece que con la marcha de Jackson como que se ha liberado un poco el equipo? A mí me ha parecido así hoy, ¿no? Que es un poco, no tiene mucho sentido. Además, era un jugador que tampoco estaba entrando Pero ya mucho, se ha visto además. en otros partidos que no estaba él. Se juega mejor sin Jansson que con Jansson. Sí, pero ya Ya, pero el hecho de que no estaba estuviera ahí, convocado. claro, el hecho Claro, de que no estaba en el estuviera ahí. banquillo. Yo tengo la sensación que Jackson estaba un poco como protegido. Primero, Sí, por lo que había eso. costado, que era mucho. Y segundo, porque es que era enseguida, en cuanto veían un micrófono, todo el mundo le daba mimo, no le apoyaba. Claro. Pues No, si es no. Cristiano Ronaldo, pues entiendo que le mimes, pero claro, ¿qué pasa? Que Claro. Los otros delanteros, los claro. otros delanteros, claro, decían, pero ¿esto qué pasa? Que porque esta haya costado 35 millones o lo que costara, porque nunca se sabe lo que cuesta, están Mendes de por medio. Solo porque tal, tienen que jugar y tienen paciencia con él. El día que Vieto juega regular, al banquillo, pero con Jackson no era así. Con Jackson era otra vez titular y luego le quitaban porque ya no podía más con él. Yo creo que se ha notado, además, tampoco está Siqueira, aunque Siqueira era mucho más Otro jugador de sí. equipo. Yo he escuchado anécdotas que Jackson, los jugadores dudaban que se fuera a despedir de ellos. Sí, sí, Que sí. claro, Lo dices, dijeron en la rueda de pero ¿cómo prensa, sería este? algunos. Sí. ¿Cómo sería este tío en el vestuario, no? Que era una persona, yo creo que se ha notado, que debería ser un tío tóxico, a lo mejor estaba en un mal momento psicológico, o anímico, deportivo, físico, lo que fuera. Sí, Pero cuando sí. se han marchado, digo yo que están aliviados. Sin llegar al punto No, de Mandzukic. Nadie ha salido diciendo que es una lástima la marcha, ¿eh? No, no, bueno, No se han hecho fotos con él, es que es lo que os está iba a muy bien decir, con su amigo. que hablamos mucho de ello fuera del programa, cuando pasó el martes y demás, pero lo que ha sido hoy ahora es que nadie se ha acordado del colombiano. La verdad No, no que. se va a Pues acordar nadie nadie se ha nunca, así acordado que. por un motivo muy Porque se ha principal, y es ganado. porque el colombiano es que no ha hecho nada. O sea, no, Claro. las cosas son como son, Pero es no ha que rendido. lo que ha hecho Torres hoy Y en 20 minutos ha hecho más que lo que ha hecho Jackson en el último mes. En los partidos que ha jugado, digo, porque también los que sí, no lo que pasa es que no, pero lo que pasa es que eso es una comparación muy cortoplacista. O sí, sea, sí. Hoy en 20 minutos Torres ha metido un gol tal. No, el gol. Esa es la comparación. La comparación buena para mí, Jorge, es que ha hecho Torres hasta ahora y que ha hecho Jackson hasta ahora. Y en realidad han hecho los dos poco, los dos. Que por supuesto que en igualdad de condiciones antes Torres, porque siente la Leti, porque no genera problemas, porque es lo contrario, porque une. Pero en realidad han hecho poco. Mira, yo tengo la teoría ahora, ya a toro pasado también, que cuando tanto Simeone como Torres decían que lo que habían hablado quedaba entre ellos para el tema de cuando se pasó el plazo para renovarlo en este mercado de invierno y todo eso, yo creo saber qué es lo que ahora a toro pasado han hablado. Y lo que han hablado es lo siguiente: yo creo que Simeone le ha debido decir a Torres, mira, la cafetera se va, o bueno, voy a intentar que se vaya, y en realidad te queda el camino libre a ti y tienes una vuelta entera, tienes 4 o 5 meses para sobre el campo ganarte tu renovación, y vas a tener minutos, vas a tener más hueco, porque claro, Simeone es muy justo, bueno, muy justo. Esto es muy complicado. Bueno, Simeone justo, puede ser justo. El concepto justo es muy relativo. Claro, es muy complicado, efectivamente. Es justo cuando lo he dicho, ya mismo yo me estaba desdiciendo. Cada uno tenemos un concepto de justicia. Eso es, cada uno tiene su sentido de la justicia. Simeone ha sentado a Jackson, eso sí que es una cosa obvia. Ahora bien, pero le ha costado, para el club, para el club, para el Atlético de Madrid, que sentar a Jackson no es positivo, porque es que estás devaluando a tu mayor valor. Es como, bueno, es el jugador que por el que más se ha invertido con diferencia de todos los que hay ahí, y el jugador, y sin embargo lo estás devaluando. Entonces, ahí hay una cosa complicada que gestionar de Simeone, que por un lado está la cosa deportiva, y por otro lado yo entiendo que a un jugador de esas características, que viene nuevo y tal, se le den incluso más oportunidades de lo normal, porque es un activo del club muy importante y porque ha demostrado anteriormente ser un goleador, y porque le hemos visto hacer algunas cositas que tenía pinta de buen jugador. ¿Qué ha pasado al final? Yo no sé lo que le ha pasado, pero entiendo que a Jackson se le hayan dado minutos, se ha tenido más paciencia con él de lo normal, porque es que era un activo muy muy importante del club, de hecho el jugador más valorado, el que más valor tiene de mercado. Bueno, no es cierto eso, pero vamos, por lo menos por el que el Atlético de Madrid ha pagado más dinero. Y es una pena devaluar un jugador así. Lo que pasa es que, bueno, al final pues ha pasado esto, que es que yo creo que ni George Clooney te vende una cafetera también. No sé cómo ha sido esto, pero si ha sido así, parece una venta. Es que tenemos hay alguien mejor que George Clooney, que es Jorge Méndez, que es capaz de venderte lo que sea. Sí, no, la verdad que ha sido una jugada que no la esperábamos, y además es que sacar y dinero. Rápida, además. O sea, yo creo que es la primera vez que he visto un jugador que no ha rendido, que su nivel ha bajado claramente en 6 meses, ¿no? De ser el máximo goleador en Portugal a meter 3 goles en 6 meses, y de repente sube su precio. Yo es la primera vez que lo veo en el fútbol. No sé si esto. Mi duda es, esta operación se sabía. Se hizo público el traspaso el día que se cierra el negocio, o porque es que, joder, vender a Jackson el día después de que cierre el mercado de fichajes de invierno, y ya, o sea, la gente pensar. Han dicho, le hemos vendido un día más tarde para que nadie nos pida fichar, ¿no? Sí. Porque con lo que tenemos podemos tirar hasta junio. Le he dado vueltas a eso. Yo creo que se sabía antes, porque el Cholo salió diciendo que lo habían hablado el fin de semana. Sí. O sea, que se sabía antes. Cuando yo digo que Torres y Simeone hablaban los dos de que lo que hemos lo hablado sabían, era entre nosotros, yo creo que ahí hay un tema que Simeone le ha tenido que decir: Torres, mira, pero tú tienes ahora 4 meses camino libre y si lo haces bien, renovarás, y si no, ahora depende de ti. Yo creo que es en donde está Torres. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo también a todos los que dicen que sí, que el último día de mercado seguramente se ha hecho el último día, porque es que esto es una operación muy compleja, seguro que lleva más días. Seguramente se ha intentado buscar opciones de traer a alguien, quizá a Costa, quizás a quién, quizás a Falcao, no, quizá tal. Pero no es fácil tampoco, claro, hacerte con un delantero a estas alturas de la temporada de prestigio, de verdad, que no es fácil. ¿Quién te lo quiere vender? ¿Te quiere vender el Chelsea ahora Diego Costa, que está...? ¿A quién traes que pueda jugar Champions? No puedes traer a nadie. ¿A quién traes que pueda jugar Champions? ¿Y a quién traes para ya, para jugar en ya de ya? O sea, que no puede ser una cosa que necesite adaptación y todo eso, porque estamos ya a mitad de la temporada. Yo no te creas tú que, y además teniendo la cantidad de gente ofensiva que tenemos y que por lo menos nos quedamos con un 9 nato como es Torres, yo no creo, de hecho creo que hubiera sido incluso precipitado traer a alguien pues bueno, si traes a Costa, sí, porque sabemos ya lo que es Costa y Costa sabe lo que es esto, si traes a Falcao ya te la estás jugando, tienes la parte buena de que lo conoce Simeone, de qué tal, pero no está Falcao en la disposición, en la forma en la que se fue. Y a partir de ahí, si empiezas a traer los miles de nombres que hay de delanteros, hay pocos que te aseguran rendimiento inmediato. Otro puesto, no un delantero. A mí me da la impresión que, o sea, porque se va a ir a otra vez, y quiere conocer otras personas. Y luego cuando vuelve de Erasmus, quiere volver contigo. Dices, vamos a ver, se va a Raturán, se va a Felipe Luis, se fue Thiago también, aunque luego tuvo que volver. Sí, se fue Costa. Thiago se fue, ¿eh? ¿Quién te dice a ti que Costa va a querer volver? O sea, ¿qué pasa? Que tenemos que estar con los brazos abiertos. Pero lo de eso Costa, es mentira, hombre. ¿Cómo va a querer volver? Pues lo dice el Marca, lo dice en la COPE. ¿Quién ha dicho que Costa va a volver? Es que, no sé. Pues lo dicen periodistas. Hombre, ahora ha salido hasta el amigo Cerezo diciendo que van a hacer lo posible para que venga Costa en junio. Pues ya lo ha dicho Cerezo, ya se hubiera ido. O sea, es que no entiendo nada. Para que Costa vuelva tienen que darse dos premisas, las dos primeras. Una, que seamos capaces de pagar lo que pide el Chelsea. Dos, y lo que cobra él. Que seamos capaces de pagarle a Costa más o menos lo que gana en el Chelsea. Muy aproximado. Sin esas dos premisas, difícil. Igual es capaz de sacrificar algo de ficha a costa de vivir en Madrid porque estaba más cómodo, le gustaba más y toda la historia. Pero eso se puede cuantificar, ¿eh? Se puede cuantificar en cientos de miles de euros o millones de euros. Es decir, se podría rebajar un poco, quizá a cambio de venir a Madrid porque él lo prefiriese. Pero se tienen que dar dos cosas. Es eso, que paguemos lo que piden, que van a pedir mucho, y que le paguemos a él lo que gana allí. Y yo no Hombre, sé si es lo único bueno en este caso es que su agente es Jorge Méndez. O sea, que por ahí puede ser bueno o malo. Queréis la opinión de si queréis, si quisierais vosotros, si querríais que diga que Costa volviera. Porque yo sí, claro, ¿quién no va a querer que vuelva? Vamos. Yo pensando en el equipo, sí, pero sí, si acabas de ganar una liga y has llegado a la final de la Champions y te vas, ¿qué es lo que te queda? O sea, si te has ido en el mejor momento en el que está el Atleti y vas y coges la puerta y te vas por dinero, por lo que sea. A ver, por una parte, claro que queremos que vuelva, pero por otra, Felipe tampoco tendría una colleja. El problema. Sí, pero Felipe es diferente. Felipe no se fue como se fue. ¿Por qué miráis el fútbol de una manera tan sentimental? No. Yo creo que la cuestión es que no hemos encontrado el reemplazo. Es muy romántico, pero. Perdona, Jorge, decías. Sí, que la cuestión es que no se le ha encontrado reemplazo desde que se fue Costa. Hemos probado con Mandzukic, que no funciona. Hemos probado con Torres, sí que tampoco ha funcionado. Hemos probado con Jackson, y entonces yo creo que la gente, incluso el Cholo, está ya un poco, dice, ¿vamos a seguir probando? O si lo que queremos es reemplazar a Costa, coño, pues ¿por qué no traemos a Costa de vuelta, no? Porque, y eso lo dijimos cuando se fue. Pues Costa es un jugador que no le vas a poder reemplazar. Haberle pagado el triple, yo qué sé, para que no se hubiera ido. El problema con Costa... más rentable, porque lo que nos hemos gastado con Mandzukic y Jackson, podrías haber pagado a Costa. El problema con Costa fue que Costa, antes de que ganásemos esa liga y llegásemos a la final de Champions, ya lo tenía hecho. Ya lo tenía hecho, claro. Si hubiese tenido que hacerlo después, si no se hubiese precipitado, no se hubiese ido, yo creo. Pero claro, te viene el Chelsea, te ofrece una millonada y estás en un equipo que lo que has ganado es la liga, la Copa del Rey, pero no has conseguido ningún título grande todavía. Y discrepo. Sí. Discrepo, que a estos jugadores no les interesan los títulos, que no les interesan, que el ejemplo lo tienes en Falcao, que Falcao recién había ganado la Copa del Rey y estaba en un Atleti que estaba lanzado, y Falcao se fue al Mónaco, que acaba de subir de segunda división. Hombre. Que Jackson se acaba de ir con 29 años y a pesar de fracasar 6 meses en este equipo, en una edad buenísima y con unos antecedentes de goleador buenísimos, se acaba de ir a la Liga China. O sea, fíjate, que en realidad estos, o sea, que Costa no se hubiera arrepentido, no se ha arrepentido realmente en el momento en el que se fue al Chelsea, porque entonces el Atleti ganó la Liga y estaba en un equipo ganador. Que no. Que estoy convencido de que Costa lo que miró es que aquella gente le ofrecía un contrato que el Atlético de Madrid no le podía ofrecer o no le ofrecía o lo que fuera en aquel momento. Y yo no miro mucho más allá de eso. O sea, lo emocional, lo emotivo puede ser pues para Torres, para Coque, para tal, y aún así cogido con pinzas. Pero estos jugadores son profesionales y no tienen ningún problema en irse eso a China o a un recién ascendido de la segunda liga francesa si les pagan mucho más y ya está. Claro, no, y yo coincido contigo, o sea, es su trabajo. A mí eso de jugadores mercenarios que dice la gente, a mí no me parece tal cosa. El fútbol es un deporte profesional. Y si decimos mercenario es Griezmann, dirían los de todos, la Real, ¿no? Todos, claro. Pero tú te vas, o sea, tú estás si en aplicamos el criterio. Estás en un trabajo y te viene otro y te paga el doble, coño, pues muy, pues muy tonto tienes que ser. Pero, yo ya, a lo que voy, yo a lo que iba con Diego Costa. Tú no besas el escudo de tu empresa cuando llegas. Hay que ser como Forlán. Sí. Hay que ser como Forlán, que él dijo que era un profesional. Sí. No, o el mismo Torres. El mismo Torres cuando se fue a Liverpool y tal. Sí, pero yo soy del Atleti. Sí, lo que pasa es que cuando haces eso te granjeas enemistades. Forlán, ya, la gente es muy con el Calderón acabó regular. Ya. Pero la gente prefiere al falso y luego al falso. Yo lo que decía de Falcao, perdón. Es mucho más sencillo porque tiene el apoyo de la gente, porque es todo mucho más fácil que hacer lo que hizo Forlán. Forlán es a la larga se valorará más a Forlán que a Arda. Sin duda. Pero digo, eso está claro. Que yo lo que iba de Diego Costa no era tanto por el hecho de querer ganar títulos él y demás, sino de su valor. O sea, cuando Diego Costa firmó con el Chelsea cuando todavía no había terminado esa temporada, estoy segurísimo de que si no hubiese firmado con el Chelsea y ese final de temporada viene el Chelsea a por él, el Atleti le hubiese hecho una propuesta con un sueldo mejor y no sé qué para ver. Pero es que todas estas operaciones, todas en las que se van por muchísimo más dinero, si os fijáis, casi todas esas las hacen a mitad de temporada. Está ya hecho bastante antes de que termine la temporada. Porque eso, porque una vez que termina la temporada es cuando puede valorar al jugador. Y Diego Costa hasta ese punto había sido un jugador que había sido importantísimo para el Atleti, pero hasta final de temporada lo fue más todavía. Pese a que luego tuvimos la final de la Champions y pero sí, ese tema también de la final de la Champions, que nunca sabremos, a lo mejor. Sí, pero cuando acaba esa temporada, tú miras esa temporada, es más fácil ahora, cuando ya ha pasado, ¿no? Todo lo pasado. Pero tú miras esa temporada. Y la importancia de Costa, dices, joder, es que ese es un tío por el que tienes que pagar lo que sea por tenerlo en tu equipo, ¿no? Pero claro, cuando esa mitad de temporada está en un contrato que tenía firmado anteriormente, ¿no? Está claro que yo creo que se precipitó, no por lo de los títulos, porque yo creo que no era lo mismo, no estaba en la misma posición que lo de Falcao. Falcao, para empezar, que no era jugador del Atlético, que era jugador del fondo de inversión, y Falcao le pagaban exactamente, creo que era más del doble de lo que ganaba en Atleti, que era imposible que el Atleti pagara eso. En el caso de Diego Costa no fue así, le pagaban bastante más, pero yo creo que podían haber, el Atleti podía haber hecho un esfuerzo, pero nunca estuvo en la pelea porque Falcao ya había firmado. Que hay que ver también si fue Falcao o si fue el amigo Méndez, que se las gasta buenas. Pero bueno, sí. El caso es que yo creo que recordemos que con la venta de Costa, no solamente con la venta de Costa, que para mí, lo dije en su día y lo sigo manteniendo, se vendió ese jugador por debajo de su precio de mercado seguro, porque no, creo que comprobado. Se sacó por él 38 millones o algo así, cuando ese jugador valía 60, valía 50. 70 sin ningún... Sí. Mínimo. Bueno, lo que valiese, no lo sé, pero vamos, tal y como estaba ese jugador, era un jugador, vamos, era un top 3, 4, 5 de delanteros centros mundiales, o sea, casi nada. Y se vendió por debajo de su valor. Sí que es cierto que el dinero se invirtió, se trajo a Mandzukic, se trajo a Griezmann, se trajo a Oblak, que en aquel momento teníamos un portero cedido del Chelsea, se trajo a Oblak, que parece haber sido una muy buena compra. Se trajo a Cherchi, que no funcionó. Siempre hay cosas que no funcionan. Jackson no ha funcionado. Entonces, yo ahora la duda que tengo es si querría que Costa volviese, porque Costa, y ahora sí que me voy a lo futbolístico solamente, Costa es de los mejores delanteros que ha pasado por el Atleti, o sea, junto con el mejor Torres, el mejor Forlán, el mejor Kun, el mejor Falcao, es que esos cinco han sido buenísimos, junto con otros que yo recuerdo antes que han sido espectaculares también, como Vieri o Hasselbaink. Pero Costa es un jugador que vendría con 28 años. Tiene 27, vendría con 28. Costa es un jugador que pasa su fuerza. ¿Cuántos años tiene Luis Suárez? No te lo sé decir, 27 puede tener por ahí, 26, 27. Es una máquina, es que pero, yo creo que con 28, amor. Sí, bueno, pero con la diferencia que Luis Suárez ya lleva 2 años rindiendo en Barcelona. 29 tiene Luis Suárez. Ya lleva 2 años rindiendo allí. Nosotros traeríamos a un jugador que nos puede costar, pues fácil, 50, 45, 50 millones de euros con 28 años, es decir, que operación de luego amortizarlo con futura venta se ve complicado. Y además, sobre todo, un jugador que basa su juego, sobre todo, en sus capacidades físicas, en su potencia, en su velocidad, y un jugador que se lesiona, que tiene problemas musculares, que los tuvo en el Atlético de Madrid, porque claro, es que su juego es el que es, y su juego se castiga mucho físicamente él, y actualmente en el Chelsea yo creo que cada 2 meses tiene que parar uno prácticamente, con la selección española muchas veces que no ha venido porque estaba lesionado. Entonces es un jugador con años, basando su juego en una cosa que es lo primero que se acaba, y con problemas de lesiones. A mí no me parece la apuesta más interesante que pudiera hacer el Atlético de Madrid, siendo que el perfil de Costa, el perfil del Costa de la Liga del 14, es el delantero que mejor le viene al Atlético de Madrid, sin lugar a dudas. Pero no estoy seguro de que ese nombre y por esas cantidades sea una buena idea a día de hoy. Así como yo sí que apoyaba la vuelta de Felipe Luis, porque yo no me baso en... Hombre, eso era clarísimo. Yo no me baso en la parte, es un lateral izquierdo, es un lateral que basa su juego en la técnica, en la inteligencia, en no lo basa solamente en las cualidades físicas y en el choque y en la potencia como era Costa. Entonces ahí importa menos los años, es un defensa. Claro, pero yo no me baso en absoluto en esto, en si se fue o no se fue y ahora ya no vuelve porque te fuiste y que eres malo y ya no te queremos. Yo no me baso en eso, me baso en la cosa futbolística. Y yo ahora mismo no sé si Costa sería una buena idea. Pero la cuestión es, vale, se fue Costa y es lo que comentábamos aquí. Costa es un jugador que le da al Atleti una cosa que no te pueden dar ahora mismo, yo creo, que ningún otro jugador. Es que es eso. ¿A quién pones? Vale, no, me dices que no traes a Costa, pero ¿a quién traes? Porque lo que está claro, uno que lo haría muy parecido es Luis Suárez. Claro, tráete a Luis Suárez. Es que es lo que te digo, que lo que está claro es que es un tipo de jugador muy específico que quiere el Cholo para poder hacer ese mismo juego que hacía con Diego Costa. Lo hemos estado buscando porque hemos intentado cambiar el juego y no ha funcionado. Y lo que el Cholo quiere es un jugador que te haga lo mismo que te hacía Diego Costa. Y encontrar un jugador así, y no lo encuentra. Claro, y por eso han vuelto a él, porque ¿quién puede hacerte ese juego ahora mismo? Y ¿quién puede hacerte ese juego que se pueda comprar? Porque tienes Diego Costa, tienes Luis Suárez... Y no hay más. Yo no sé, no sé ningún jugador. Este, ¿cómo se llama? Cavani también podía ser. No sé yo. Cavani es. Vamos a ver. Delanteros de primer nivel hay. Otra cosa sí. Es que el Atlético de Madrid pueda optar a ellos, pero a verlos, haylos. O sea, pero hay delanteros y delanteros. Lewandowski es primer nivel. Agüero es primer nivel. Lo que dice Jorge es un delantero estilo Costa. Sí, un delantero que se pueda partir la cara con los dos centrales él solito y hacerlo todo él solito. De esos tienes pocos. Sí, Lewandowski, Suárez y a lo mejor Cavani, aunque Cavani yo no le veo tan... Cavani es más rematador que Cavani, no es un jugador que se las tires y por cierto, ahora mismo acaban de confirmar que la Bessi se va también a China. A China, sí, también. O sea que los chinos... Pero eso, que se lleve, vamos. ¿Qué delantero hay ahora mismo en que puedas firmar, que esté confirmado, consagrado, o que no sea una apuesta que te pueda hacer eso? Pues es que Harry yo Kane, para mí me ocurre, pero centros de primer nivel en el mundo hay pocos. O sea, está bueno, la tripleta del Barça, si la quieres llamar, porque aunque Messi o Neymar no son delanteros, juegan un poco más por fuera, pero sí Suárez. Benzema es un gran delantero con unas cualidades muy distintas a la de Costa, pero técnicamente es espectacular. Pero Benzema en el Atleti no vendría bien, macho. No, Benzema no nos viene bien, claro que no nos viene bien en absoluto, pero es un muy buen delantero, las cosas como son. Sí, claro. Es un jugador muy técnico, remata bien con las dos piernas. se asocia bien. No, no nos viene bien para Leti, pero yo no estoy diciendo que no estoy diciendo cuáles son los que creo que nos vienen bien, porque eso todavía es más complejo. Estoy diciendo cuáles creo que son primer nivel mundiales. Lewandowski, sí. Es Suárez, es Benzema, es Agüero, por ejemplo. Fue Ibrahimovic, pero yo creo que ya está mayor. Cavani también está algo mayor, es un jugador muy luchador. Y luego hay un segundo escalafón donde hay una serie de nombres que yo no los conozco a muchos de ellos lo suficiente, si alguno pudiera. Claro, pero... Aubameyang, por ejemplo, el Borussia de Dortmund, está jugando muy pero bien. Eso, y ahora pero mismo, eso es una apuesta. Y yo creo que el problema... 60 kilos. El problema no, es Aubameyang que... no sería tanta apuesta. Lo que sería apuesta sería Icardi, sería apuesta. Lacazette sería, el del Olympique de Lyon sería apuesta. Estaba, mira, un jugador que parecía, se podría asemejar algo a Costa por la fortaleza física y por ser semibúfalo también, era Lukaku, que le costó sí. mucho dinero al Everton, si no me equivoco. Está Kane del Tottenham. Me refiero a que son apuestas en el sentido, como lo han sido... Jackson Martínez o Mandzukic, que eran delanteros que están en ese escalón que dices no son top, pero en el Atleti pueden llegar a serlo, como fue Costa, que se hizo top en el Atleti. Falcao vino así. Tratar de buscar un delantero de notable, o sea, no cegarse en buscar un delantero contrastado de 28 años de sobresaliente, como no tratar de buscar un jugador tan definitivo, sino tratar de buscar un delantero que, joder, que no hace falta que meta 30, o sea, que nos meta, que nos asegure 20 goles por temporada, porque es que llevamos dos temporadas sin eso y nos hace falta un buen delantero. Ya no digo que de obligatoriamente un delantero top, pero sí un buen delantero, y bueno, pues con hambre, con ganas, con ya no sé si juventud o, bueno, juventud, en la edad perfecta, en 24, 25 años, algo así. Lo que pasa es que yo de nombres me parece complicado saber sí, cuál. Porque antiguamente los brasileños solían siempre tener buenos delanteros, pero es que al fútbol brasileño ahora, delantero brasileño no habéis dicho ni uno, ¿eh? Y antiguamente Brasil era una tierra de delanteros. Sí, pero a mí se me ocurre uno que sería bastante, pero sí que está en primer nivel ahora mismo, que es Higuaín. Pues sí, Higuaín también podría venir bien, sí, al estilo del Cholo, ¿eh? Es un peleón, corre mucho. Eso es cierto, es peleón, es más rápido al contraataque. Lo que pasa es que Higuaín pasa dos cosas. Uno, que se está saliendo en el Nápoles, a pesar de que Higuaín falla y ha fallado. Sí, que falla muchos goles. Que solo llegan al Nápoles y a la selección argentina si falla o no falla en los momentos definitivos, pero bueno, es otra cosa. Y luego Higuaín ya no vale por edad. Higuaín ya tiene también 30 años. Yo no creo que debamos de dejarnos 30, 40, 50 millones en un jugador en el ocaso de su carrera. Me parecería una muy mala idea, la verdad. Claro, es que yo creo que ahora mismo en el Atleti, bueno, primero habrá que ver cómo todo el tema de la sanción, si hay sanción o no hay sanción, porque de momento está la cautelar, pero nos pueden poner la sanción el mes que viene y no hay fichajes. Pero si hubiera fichajes, yo creo que en ese puesto ahora mismo tenemos la más que probable vuelta de Borja, que hoy no ha podido jugar porque no pagaron la cláusula, esta de los, creo que de 150. Pero Borja va a volver para ser relleno o para ser importante. Por eso te estoy diciendo. Yo creo que si hay fichaje, tiene que ser un fichaje bueno, importante, y si no, con lo que hay, con Borja, habrá que ver qué pasa con Torres, obviamente también, pendiente de la sanción, pendiente de cómo haga de aquí a final de temporada y demás, pero no pueden hacer apuestas en el sentido de un jugador que pueda a lo mejor dar. Yo creo que eso es lo que tenemos ahora mismo. Ahora tenemos a tiene gente que ser como... uno que si venga desde el primer día chingol. Tiene que ser un jugador de campanillas. Hay mucha gente que estaría a esto, que a mí no me desagrada, porque desde luego que no es brillante, pero sí hace goles y además sí que es rápido y joven, que es Alcácer. Es un jugador que tiene mucho futuro, ¿eh? No es especialmente brillante, pero Alcácer mete muchos goles. Las engancha, sí. Alcácer es una especie de delantero de Villa, que no se sale mucho de... Sí, no te hace cosas maravillosas, no se te sale de la norma, pero no te hace grandes regates, grandes tacones. Pero Alcácer mete goles. Alcácer está ahí, Alcácer es incisivo, es peligroso y Alcácer hace goles. Entonces es un jugador que es interesante, Alcácer, por ejemplo. Y no sería Yo buscaría caro. Ese perfil. Buscaría un tipo de 23, 24 años con ganas de dar un salto a un equipo tal que hay una cierta garantía de que te va a hacer goles y aunque no sea un top mundial, porque en realidad jugártelo al top mundial es prácticamente ir a la ruleta y decir todo al negro. Es que no es interesante, yo creo, esa opción de apostar. Te ha salido muy mal lo del todo al negro. sin ser nazista. Es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho este año. Todo al negro y fíjate lo que nos ha salido. Bueno, porque nos ha salvado por los chinos, pero... Sí. No, nos ha salvado económicamente, sí, sí. Pero efectivamente es un fracaso. Oye, y del partido de hoy hablamos un poco. ¿Terminamos ya? ¿O? Sí, hay que hablar sobre todo de Oliver Torres. Sí. Que hoy, cuando lo han puesto en su sitio, ha dicho: aquí yo soy el amo y el señor del partido. No, estoy de acuerdo. Ha entrado por la derecha, pero se ha movido por donde ha querido. Su zona era la banda derecha. Pero se ha movido por todo el campo, ¿eh? Otro más rato que en la derecha, vamos. No ha estado interior derecha. No. Ha hecho pases, ha estado en la banda izquierda dando pases por la izquierda, ha estado en el centro, ha estado por la derecha. Yo creo que ha entrado por la derecha, pero el lado de libertad. Ha hecho jugadas que me ha recordado al mejor Xavi, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, Oliver Torres en el Barcelona se saldría, pero está en el Atleti y se tiene que adaptar al Atleti. Y hoy se ha adaptado dentro de lo que cabe. O el Atleti pues se tiene que adaptar a él también, ¿no? No, hombre, el Atleti no se puede adaptar a un jugador. No. No que se adapte, sino que el Atleti, el resto del equipo, sepa aprovechar lo que te da Oliver. Eso sí, Se ha ganado, es una frase que digo mucho, hoy Oliver se ha ganado más minutos. Igual sí, que sí. Se los ganó Tomás en otras ocasiones, que porque a Oliver es que le habían pasado todos, ¿eh? O sea, que Oliver empezó titular y le pasaron todos. Le pasó Carrasco, le pasó Saúl, le pasó Tomás, le pasaron todos. Carrasco también hoy, ¿eh? Hoy Oliver ha ganado minutos. Carrasco es espectacular. Hace cosas que son espectaculares. A Carrasco ahora lo que le falta es culminar, ¿eh? Porque hace muchos regatitos, pero luego no culmina. Le falta un poco. Le falta que saquemos productividad de sus acciones. Sí. Falta que quizá la última decisión, pero claro, es joven tal todavía, pero le falta ahí un toque que pero es que la última decisión sea buena y tal. A mí el que me parece que flota es Correa. Correa flota por el campo. Es decir, Correa sí que en cualquier momento te puede hacer un super quiebro de estos así, una gambeta tal, un giro rapidísimo y tal, pero es cero de regular, pero cero, absolutamente cero de momento. No está en absoluto involucrado en el... Bueno, a ver, hace lo suyo, defiende tal, está con el sistema del Cholo, lo aprende tal, o sea, eso no se hace lo que sabe el chaval, no le critico y no lo ataco por ahí, pero no es constante, no es regular en absoluto y desaparece muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, a veces te hace alguna cosa, pero no tiene ese grado de sí, pero, no es el Ronaldo el gordo. Pero sí, a mí me recuerda no estar y luego aparece como Romario, no tiene ese estatus, entonces todavía tiene que coger regularidad. Me recuerda el primer Kun, cuando en su primera temporada, que no jugaba titular, que entraba y tal. Me recuerda un poco así, en cosas que hace además. Hoy ha hecho dos o tres cosas que sí, que a lo mejor el resto del partido no, pero son con un poco de más de minutos y de confianza y tal, son jugadas que te resuelven un partido. Hoy le han hecho un penalti, que era penalti, para mí en la repetición, eso era penalti, y ahí te sacaba el 1-0 en la única jugada que había tocado el balón, ¿no? Son cosas tiene cosas de genio, ¿no? que merece la pena seguirlo y ver su crecimiento, porque hay madera, hay talento y hay potencial de llegar a ser un grandísimo jugador, así como hay jugadores que han venido jóvenes pero no ha sido el caso, no se les ha visto hacer cosas como, yo qué sé, Batistao, por ejemplo. Correa es un jugador que merece la pena seguir contando con él, seguir que entre, que se meta en la... porque es muy, muy, muy jovencito y tiene cosas de grandísimo jugador. Sí sabe adaptar su juego, pero las condiciones que tiene, las cosas que puede hacer son muy buenas. Claro. Quizá el problema que tenemos es eso, que tenemos muchos jugadores así, ¿eh? Igual. Tenemos a Vieto, claro, tenemos a Correa, tenemos a Oliver, tenemos a Carrasco, muchos jugadores que el potencial que tienen es enorme, ¿no? Pero hay que empezar a sacar algo, ¿no? Por eso, además, la pérdida del delantero es que yo creo que teníamos un delantero de más en plantilla, probablemente no fuera el 9. Yo creo que el cromo que teníamos duplicado era el de Vieto. Vieto lo teníamos duplicado, el segundo delantero, porque Vieto es Correa, Vieto es Griezmann, es decir, son el acompañante de un 9, en teoría, vamos. Entonces ese es el cromo que teníamos, tres cromos iguales, porque si Carrasco entra por banda, tres segundos delanteros y dos delanteros centros. Entonces no era Jackson el cromo que... Pero bueno, sí que teníamos atacantes de más, por eso que no se haya traído nada en lugar de Jackson ahora, de manera precipitada, y un jugador que probablemente no pudiera jugar Champions, y eso no, a mí no me parece mal del todo. Además, sobre todo, cantando como están cantando a los cuatro vientos, que les han pagado 42 kilos los chinos. Porque imagino que después de cantar eso no tendrán las pelotas de cuando llegue el verano que no aparezcan ahí 42 millones mínimo en fichajes de algún delantero de categoría. Sí, no hay sanción. Que, luego acertan, que no como haya sanción, igual esos 42 millones desaparecen por arte de magia. Sí, de todos modos bueno, el dinero veremos. Es que no vamos a saber nunca. Se ha valido 35, se ha valido 42. ¿Quién, a dónde va el dinero? ¿Para qué se usa? O sea, que Fernando, estamos hablando de hipótesis. Bueno, en realidad esto es no lo puedes saber nunca, claro, sí, es cierto. Lo que sí que puedes hacer es escuchar al presidente en las declaraciones de la radio que lo dice, que dice que costó 35 y se ha vendido 42. Que diga Cerezo ahora, algo es como tengo, no. Si lo dice Benito de los Palotes. Es que Cerezo la credibilidad es nula. Tú lo puedes creer o no, claro, pero decirlo lo dice. Es que no me lo creo, ¿cómo me voy a creer a un delincuente? Pero a la afición se le transmite ese mensaje. Es decir, cuando le transmites el mensaje, cuando tú sales en la radio y dices que lo hemos vendido por 42 kilos y hemos ganado, estás, yo creo que en buena lid, estás diciendo que te estás comprometiendo a que vas a traer algo cuando sea, porque te acaban de dar 42 kilos por el delantero centro. Si no, diría que lo hemos vendido a pérdidas. Si tuviera que mentir, o sea, si mintiera, diría, no, hemos sacado 20 millones por Jackson. Entonces, bueno, pero pues en realidad la gente tampoco no les dice. No se han sacado 42, porque si se habían pagado 35, poniendo, entonces han sacado 7. No, sí, 7 más, sí, 7 más los 35 que recuperas. O sea, que vuelves a tener 42 para invertir. Donde antes tenías 35, no, mínimo tienes 42 para invertir. Pero has sacado 7 de beneficio. Pero que al decirlo eso, Cerezo, yo creo que está asumiendo un compromiso con la gente. O debería, para mí. Cerezo le da igual todo eso. Le diría porque ese día dice una tontería y hace dos semanas había dicho que Jackson era el mejor delante de Europa. Pero ahora toda la afición sabe que es que, o cree, que mejor que sabe, cree que se ha vendido por 42 millones porque lo ha dicho el presidente, con lo cual la afición exigirá un jugador de bueno, sería lo normal. Que se trajera un jugador de 40 kilos, que es por lo que se ha vendido al delantero centro titular. Bueno, titular no, delantero centro al fichaje estrella, teóricamente. Sí, ha sido, yo creo que en calidad, en precio y rendimiento, se puede decir que ha sido el fichaje peor de la historia del Atlético de Madrid. Pero yo es que creo, podría, sí. Resulta, si me equivoco, ha sido el segundo jugador más caro. Y pocos han jugado tan mal. ¿Cuál fue el primero? Falcao. Primero Falcao. Pero Falcao no, bueno, se considera que no lo compró el Atlético. Claro. Falcao no era. Yo creo que era el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, Sí. Y el fracaso más grande. Bueno, antes de continuar, como seguimos con el partido, pero ya vamos a ir cerrándolo, vamos a leer los comentarios de nuestros. Hoy tenemos el obligado de Néstor y también. Antes, Jorge, sí. Un momentito solo. Hoy, 7 de febrero, ya cuando estén los oyentes oyendo este programa, el 7 de febrero se celebra un año del 4-0 al Madrid del año pasado. Sí. Es que te digo que es una jornada de números. También esta semana pasada se celebró el segundo aniversario de la muerte de Don Luis. O sea que esta Don semana. Luis. Sí. Además coincidió que se murieron el mismo día, no en el mismo año, pero sí en el mismo día, Luis Aragonés y Aparicio. Sí. Dos de los. Aparicio, que es un defensa de los años 40-50, que tiene un récord que va a ser difícil que alguien lo bata, que tiene 4 ligas como jugador en el Atlético de Madrid. Ganar 4 ligas en Atleti es bastante, no lo batieron ni gente de los 60 y 70 y fue un récord histórico. Y luego Luis Aragonés, que solamente con decir Luis Aragonés la gente ya lo sabe lo que es. Bueno, pues a esos números y nuestro recuerdo también a todos, a los que no están. Íbamos con los comentarios por mail. Empezamos con Néstor, que nos cuenta. Buenas tardes, compañeros. Primera parte, horrible. Casi me duermo. El gol de Keco nos despertó. Volvimos al acierto total en el balón parado y conseguimos 2 goles importantísimos. Por fin logró el gol 100 Fernando Torres. Se quita presión y seguro que caerá en más. Partidazo de Carrasco y minutos de categoría de Oliver. Muy buena venta la de Jackson. Ese dinero era imposible de rechazar. Personalmente me da pena que no cojase porque confiaba mucho en este jugador. La prensa ya empieza a decir si tuvo broncas con el Cholo y si no corría en los entrenamientos. El otro día en la Copa entrevistaron a Cerezo y le preguntaron si pagaron los chinos el dinero a Tocateja y va y contesta, no sé, yo mi parte ya la pillé. Menuda vergüenza de presidente. ¿Dijo? ¿Cómo será el fútbol chino que el equipo de Manzano perdió con el Atleti B? Un abrazo y fuerte y a Upa Atleti. Pues debió decirlo. ¿Eso ¿verdad? Dijo Cerezo? Es un crack, en el fondo es que es un cara dura, se ríe de todo el mundo, sí, sí. Y además que la gente le ríe las gracias. El problema es que esta gente le ríe las gracias. No, es que está crecido. Sí, sí. O sea, que ya ha trincado lo suyo, ¿no? Que es lo que le importa, ¿no? En fin. Bueno. Y lo dice tan pito y se queda tan pancho. Ahora vamos con el comentario de Marta. Esta misma Marta que nos cuenta. Buenas tardes, amigos. Día de muchas emociones en el Calderón. La primera parte, un tostón. Y la segunda empezaba de la peor forma posible, pero la Leti se ha rehecho de lujo y de la forma que mejor sabe, a base de jugadas de estrategia. Marcaron Jiménez y Saúl, que se redimió de su error en el gol de Keco. Los cambios han funcionado muy bien. Oliver ha estado imperial y ha dado toda una clase de detalles técnicos. Fenomenal su participación. Torres me ha encantado. Ha peleado, corrido, ha sido un dolor de muelas para Leibar. Todo voluntad y, por fin, el gol 100, que creo que después del de Godín en el Nou Camp ha sido el más celebrado en los últimos años. Toda una lección de profesionalidad. Vieto quizás ha sido el más discreto, pero ha dado la asistencia a Torres. En cuanto a los titulares, me ha gustado Correa con grandes detalles técnicos y también Carrasco. Tres puntos más y a seguir. Pues más o menos, yo creo que estamos todos más o menos, ¿no? La primera parte onda, ¿no? Fue clarísima. Es que la primera parte ha sido infumable. Sí, sí. Pero yo ya digo, para mí comprensible por lo el once de circunstancias, porque era un once sí, de sí, pero que Leibar también tenía bajas, ¿eh? Sí, sí. También tenía, pero... En realidad la primera parte efectivamente no hemos visto buen fútbol, pero ha sido una primera parte muy intensa, muy rápida, muy imprecisa, muy imprecisa. En realidad los dos equipos han estado muy igualados haciendo los dos lo mismo, es decir, mucha pelea, mucho salto, mucha falta, no había espacio para prácticamente nada, en cuanto alguien recibía pelota tenía un contrario encima, es decir, ha sido muy disputada, pero lógicamente el Atlético de Madrid no debe de entrar en una a ese juego contra el Eibar en casa, tiene que dominar desde la calidad, desde la pelota, desde el juego, claro. Desde... Entonces nos hemos bajado al barro a pelearnos al barro de alguna manera con las armas del Eibar, que claro, mira, a estos equipos, incluso el Barcelona les gana, pero no les destroza, porque tú para poderle hacer frente al Barcelona necesitas esa actitud, la actitud que puso el Atlético de Madrid, la actitud que puso el Deportivo La Coruña, la actitud que puso el Atleti de Bilbao, de ir a presionar esa arriba, de correr el doble que ellos, de estar muy intensos, porque si no lo haces te meten 7 como al Valencia. Y luego para conseguir, eso es para conseguir que no te goleen. Y para conseguir ganarles tienes que a eso aunarle cuando tú tienes la pelota, pues jugadores de calidad que sean capaces de hacerte cosas. Y ahí el Atlético de Madrid sí que tiene cosas pues que no puede el Eibar, que no puede tal. Pero el Eibar es un equipo al que yo no creo que... no sé cómo quedaron ahora mismo el Barcelona con él, pero jugando de esta manera, con esta intensidad, con esto tal, a estos equipos no es fácil hacerles goles. Parece que quedaron, hablo de memoria, 3-1 creo también. Bueno, pues eso, pues, es decir, no lo empezó humilla, ganando porque... Leibar con un gol de Borja Bastón, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el Barcelona lo que trata es de imponer su método de juego, que es distinto al nuestro, ante estos rivales, y al final lo acaba consiguiendo, pero estos rivales son correosos. Y el Atlético de Madrid hoy lo que no ha hecho en la primera parte, bajo mi punto de vista, es tratar de imponer su método de juego, salvo que el método de juego sea el mismo que el de Leibar, porque es lo que han hecho los dos. Y claro. Pero yo digo, han jugado a lo mismo. Digo una vez más, las bajas. O sea, es que con si te fijas, nosotros, los jugadores que mejor sacan la pelota de atrás suelen ser Godín y Felipe. Y hoy no estaban ni Godín ni Felipe. Mucho Felipe. Y Augusto. Sí, mucho Felipe. Entonces, y Augusto. Y hoy estaban, si os fijáis, tanto Saúl como Lucas, lo que pretendían era complicarse lo menos posible. Y hacen bien, o sea, son jugadores que... Y la vez que se ha complicado Saúl... Claro, es que... Por cierto, lo de Saúl es solamente un error. La decisión que había tomado era la correcta, le han pasado un saque de banda a Gámez, que yo creo que no era una embarcada, que se dice, no era una pedrada. Pero lo ha hecho muy mal, la ha hecho para atrás, no se puede sacar para atrás ahí. Es un fallo de Gámez también. Es metes un embolado al central. Bueno, no era tan embolado, era una cosa, y además Saúl había tomado la decisión fácil, que era tocarla de primera suavecita a su portero, y ha errado, ha fallado, no pasa nada. Pero es que, pero sí que es cierto, lo que no puede ser que esa jugada, que estamos en el medio campo, acabe así, es que es un fallo. Pero sí que es cierto que Saúl, por H o por B, que está además ahora mismo cuajando un grandísimo tramo de temporada Saúl por H o por B nos regala una pérdida de estas gordas por partido prácticamente, ¿eh? Y eso, es lo, mira, el ayudante del Bosque, Tony Grande, decía eso de Albiol. Dice, Albiol es un gran central hasta que hace la cagada del partido, porque solía, por lo visto, hacer una cagada por partido. Entonces yo espero que Saúl no haga eso y que sea... Sí, el problema que yo veo ahí... No es tanto Saúl, sino quien le acompaña. Que normalmente en el centro, hoy no, obviamente, hoy es una excepción, pero normalmente en el centro le acompaña a Gaby. Y Gaby también es de los que te hace las cagadas. Entonces, si el que te tiene que ayudar a no hacer las cagadas es otro que las hace también, se complica la cosa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si el que tuviese acompañante, que ha pasado algún partido esta temporada, fuese Thiago, si Thiago es el cuando está ahí, Thiago, obviamente, que por cierto, esta semana ya estaba haciendo carrera, parece que su recuperación va bastante bien. Veríamos a un Saúl más seguro, ¿no? Yo creo. Lo que pasa es que Saúl ahí con Gaby veo mucho eso. En la jugada, por ejemplo, ya digo, hoy no lo tomo como ejemplo, pero el otro día en el partido de Copa contra el Celta, fue error de Saúl, pero también malentendido con Gaby. Y de esos tiene bastantes durante los partidos, porque no entiendo, no sé, no acabo de verlo bien yo ahí, Saúl, con Gaby, ¿no? Pero bueno. Una cosa curiosa de los mediocentros, y es que hay algunos perfiles de mediocentro que por lo que sea juegan mejor solos que acompañados. No sé si será el caso de Saúl, pero hay jugadores, a Redondo no le podías poner a ningún tipo cerca, porque Redondo era un jugador que jugaba mejor el solo ahí. Busquets no juega con ningún mediocentro, juega él solo y juega con... Bueno, pero Busquets del Barcelona juega en la selección, no estoy seguro ahora mismo el sistema de la selección. En la selección, pero el Barcelona, cuando estaba Xabi Alonso, sí, a compagina con alguien. Sí, cierto, tiene razón. Pero el Barcelona juega él y luego dos interiores bastante ofensivos, Iniesta y Xavi antes, o Iniesta y Rakitic, delante suyo. Y Turraspe es un jugador que juega mejor como mediocentro solo que cuando tiene que jugar en el doble pivote. Si es que el doble pivote a mí es un poco... Es un engaño. Sí. Y además es posible que pueda jugar también mejor solo. Que se lo digan al Cholo. A mí me hace gracia. Era un jugador que barría y que jugaba él solo también. Entonces, es curioso eso. Hay jugadores que me hace doble pivote. Me hace gracia el doble pivote viniendo del Cholo. Cuando el Atleti en el que jugaba el Cholo, no había doble pivote. El famoso Rombo y era Vizcaíno. Luego tenía delante a Caminero, a Simeone, que son jugadores que defendían también. En el vértice del Rombo. Sí. Y el doble pivote. Era un doble pivote de jugadores arriba, con uno por detrás. O sea, eran Caminero y Simeone que estaban por delante de Vizcaíno. O sea, no era un doble pivote defensivo, era un doble pivote ofensivo, si le quieres poner así, ¿no? Pero es que esto del doble pivote, sí, a mí me parece un poco... El doble pivote, el que lo inventó, no le gustaba el fútbol. Sí, sí. Porque es una pesadez. Yo es que antiguamente jugaban todos los equipos con un medio centro. Y eso, de medio centro defensivo y medio centro ofensivo. Y antiguamente, ¿qué era el medio centro? Pues ofensivo, yo, y cuando tenía el balón atacaba y cuando no defendía. Sí, es que era tener dos tíos para hacer lo que hace uno, yo es que nunca lo entenderé. Es un invento del fútbol moderno de estos que no... Y ya no te digo cuando ponen el tribote. Sí, sí, que también nosotros lo hemos Javier hecho. Javier Aguirre, Lucín, Colsa y... Joder, mira que hay nombres de estos que no me quiero acordar, ¿eh? Lucín, Gonzalo Colsa, qué mítico. En realidad, ojito, porque tribote tiene el Barcelona, ¿vale? Tribote, sí, Busquets, claro. Iniesta y Rakitic es el tribote del Barcelona. Son tres tíos por dentro y en la parcela central. Tribote se entiende, es que, claro, tres medios centros tarugos que los pones ahí para que no te metan un gol. Sí, eso es otra cosa, eso sí. Eso, Irureta fue también de los pioneros del tribote. Bueno, que nos hemos ido del partido, así que si os parece vamos a terminarlo y lo cerramos con lo mejor y lo peor. Y empezamos por, obviamente, pues Fernando, que ha sido el último en darnos su comentario. Fernando, lo mejor, lo peor del partido. Lo mejor hoy, los Torres, tanto don Oliver como don Fernando. Ha sido la tarde de los Torres y espero que sea no solo un día, sino que muchos más días triunfen estos dos jugadores que son el reflejo de la cantera del Atlético de Madrid. Y lo peor, la primera parte, sin lugar a dudas. Ha sido aburrida y la verdad es que se esperaba poco de la segunda. Menos mal que luego ha cambiado todo porque la primera parte era muy preocupante. Uh-huh. Samu, tu turno. Pues lo mejor para mí, el Cholo Simeone, los cambios que ha hecho. Y lo peor, quizás sea Tomás. Fíjate que suele ser el mejor, pero hoy sí, diría estado. Que ha sido lo no, peor. No ha estado fino hoy, no. Ha sido el peor partido, creo, de él. Israel, tu turno. Sí, ahora que decirlo de Tomás, claro, es que hay veces que nosotros mismos a veces pues pedimos, solicitamos, no, Tomás tiene que ser titular ya, Tomás. Pues hay partidos como hoy que te dan, que le dan la razón a Simeone y... No. Por un día que le hace mal no le da la razón, porque Gaby lleva haciéndolo mal, tropecientos partidos y sigue jugando. Bueno... Yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo no creo que Gaby está haciendo una mala temporada. No creo que Gaby está haciendo una mala temporada. Está haciendo lo mejor que la pasada, pero peor hoy, que la hoy mismo, 2014. Hoy mismo, ahora que me va a tocar a mí lo de lo peor, voy a poner a Gaby, de hecho. Pero en realidad yo creo que no está haciendo en absoluto una mala temporada Gaby. Pero lo que quiero decir es que... Lo está haciendo regular. Tomás es un jugador que está en formación. Tomás no es un jugador para ser titular indiscutible del Atlético de Madrid. Igual que Correa es un jugador que está en formación, está en crecimiento, hay partidos buenos, hay partidos malos. Hoy, por ejemplo, para mí, aparte de alguna cosita por ahí que ha hecho la primera, para mí no ha hecho un buen partido, un partido redondo, un partido completo, un partido que haya sido constante en el juego. Con lo cual, para mí es otro jugador que está en formación. Es decir, para mí no son titulares indiscutibles de este equipo, son jugadores que van cogiendo rachas. Tomás ha cogido una buena ola, ha ganado minutos, está disputando minutos, pero no es titular indiscutible. Entonces, bueno, a ver, de lo mejor, pues gente que no ha sido de lo mejor en toda la temporada. Oliver no ha sido de lo mejor en toda la temporada, quizá un poco en algún partido al comienzo y tal, y me alegro mucho de hoy era un partido que de hecho me he quedado yo con ganas de una cosa, y es que Oliver Torres ha salido al partido y a los dos minutos, tres minutos, sin que hubiera tocado ninguna pelota, el Atlético de Madrid metió el segundo gol. Ya nos hemos puesto por delante. Y entonces todavía se le ha puesto más de cara el partido para Oliver, porque ya era un partido en el que el equipo va ganando y el equipo ya no tiene que tirarse tan a tumba abierta por el gol y ya puede tocar un poco más, y ahí ya Torres todavía se encuentra más a gusto. Pero me hubiera gustado ver a Oliver Torres dirigiendo o tratando de dirigir o tratando de asociarse con un equipo que todavía tiene que ir en busca del gol y que tenía tal desbarajuste, porque meto aquí en lo peor también, aunque lo voy un poco cambiando, meto aquí en lo peor a Gaby y a Coque. Yo creo que hoy Gaby y Coque, que eran los dos jugadores más experimentados y que más tenían que haber puesto el orden de cómo jugaba hoy el Atleti, no han sido capaces de llegar a las segundas pelotas, ni de distribuir, ni de cohesionar al equipo, ni de... Lo que viene siendo realmente pasarla a los compañeros, moverse, volver a recibir, pasársela a otro compañero y dirigir los ataques del equipo. No han sido capaces, y yo les doy lo peor hoy a Gaby y a Coque. Seguramente Lucas ha estado algo inseguro, pero no me meto con Lucas. Y lo mejor, pues Oliver Torres, por fin, y por supuesto la moral y la alegría que me da que Fernando Torres meta este gol. Y esto puede ser muy importante. O sea, si recuperamos a Fernando Torres, que no lo hemos visto todavía en el Atleti al nivel que este jugador lo hemos visto antes, que yo igual ya no puedo ofrecerlo de antes, pero sigo pensando que puede ofrecer un buen nivel Fernando Torres en el Atlético de Madrid. A ver si se desbloquea, a ver si, habiéndose quitado a Jackson de en medio, porque es que vamos a necesitarlo, llevamos diciendo toda la temporada, vamos a necesitar un delantero centro, a ver si con suerte lo tenemos en casa y es Torres. Hombre, y esas son las dos cosas. Haciendo lo que ha hecho hoy, jugando como ha jugado, eso ya digo, que no puedes tomarlo como ejemplo, pero no el gol ya, porque el gol era una cosa que yo creo que tenía que entrar sí o sí alguna vez porque lo estaba intentando. Esa era la diferencia que yo veía con Jackson, ¿no? Con Jackson decías, joder, es que este tío es que no entra en el juego, ¿no? Sin embargo, Torres... Esto no es... Pese a que falle, pese a que mira los números, y los números eran más o menos lo mismo que Jackson, jugando más o menos los mismos minutos, los mismos goles y tal, pero una cosa es eso, es como lo que decíamos de hoy, ves los números en el partido y dices, joder, pues un partido, y luego ves el partido y no es como los números te cuentan, ¿no? Los números de Jackson con los números de Torres son muy parecidos, pero las sensaciones que da Torres en el campo son muy diferentes. Y sobre todo uno se ilusiona, sí, y el otro te desespera. No, pero no ilusión, sino cómo el equipo puede ver lo que le puede dar Torres y lo intenta aprovechar. Que luego salga o no salga, o que encaje mejor en el juego del equipo, ¿no? Yo creo que Torres, además hoy lo ha dicho Simeone luego en rueda de prensa, ha dicho que Torres ha hecho lo que esperan de Torres. que meta potencia, ¿no?, en el juego, que use la velocidad, que use el desmarque y luego también les ha metido un gol. Pues es que eso es lo que se espera de un delantero en el Atleti, ¿no? Y yo creo que los dos Torres que te podían dar eso demuestra, sí, demuestra más lucha, que es una cosa que en el Calderón se valora muchísimo, de la que demostró Jackson. Eso es innegable. Eso es lucha, ganas, sí, sin duda, sí, compromiso con el equipo, sí, mucho más de lo que Jackson demostró. De hecho, insisto, es espectacular que un jugador de 28 años decida borrarse de ya no solamente del Atlético de Madrid, sino de las competiciones de verdad del fútbol europeo y largarse a China. O sea, es una cosa tristísima para el fútbol. Habría que hacer un libro, ¿qué hace un colombiano en China? ¿Qué carajo hace ese tío yéndose al Guangzhou Evergrande con 28 años, siendo uno de los goleadores europeos de los últimos 3-4 años? ¿Qué carajo? O sea, ¿cuánto te importa a ti el fútbol o cuánto disfrutas jugando al fútbol? O ¿de verdad no quieres competir con los mejores? ¿De verdad no quieres estar en la Champions League? ¿De verdad no quieres? Mira, a mí si me pagan 12 millones de euros netos. Que le dé por culo al fútbol. Sé, pero vete con 32 años, haz la de Villa, haz la de Raúl, pero ahora sí, pero a lo mejor era su momento, se iba ahora. Claro, no, a lo mejor ve, dice, tal y como estoy ahora mismo, entonces, como no mejore, esto no me lo vuelven a ofrecer. Ya desconectarse del fútbol de alta competición con 28-29 años. Él ha visto que era su momento, es que si hace una cosa, si no se va. Es decir, si ese tío es capaz de hacer eso, yo me creo perfectamente, y Simeone es el que ve los entrenamientos, que ese tío era capaz de no estar conectado con el Atlético de Madrid y con esto, porque es que no le importaba, no le importaba esto, porque ya se acaba de demostrar. En realidad, hasta ahora hemos rumores, y eso es intuido lo que me dices, lo que podía ser así y tal. Simeone es el que ve los entrenamientos, pero esto realmente son hechos, y esto, el hecho es que le importa un carajo competir y jugarse los partidos importantes y los bonitos y los de verdad, y que es capaz de largarse, si llega a ser a Mongolia, o sea, que le importaba un carajo el fútbol y competir y tal. Entonces, pues está claro que su implicación era poca, y la de Torres es máxima. Ahora bien, Torres está fallón en general, no está haciendo goles, está fallón. El Jackson, yo lo vi en el partido del Calderón, estuve en el Calderón viéndolo contra el Rayo en la vuelta. Jackson remató 3-4 veces a puerta, oye, no entraron, no lo hizo mal, porque además es que no era un mal jugador, que eso es lo mejor de todo. A mí no me parecía mal jugador en absoluto, pero remató y no entraron. Y es que Torres en general está fallón también y ha hecho las mismas. Y necesitamos un delantero más definitivo de lo que hasta ahora ha ofrecido Fernando Torres, que espero que este gol le venga bien, y espero que la salida de Jackson le venga bien, y espero que resucite, pero necesitamos más de Fernando Torres. Y cuando hablabais antes de Carrasco, hoy también pasa con Correa y con Vieto, llegamos al área y nos quedamos sin ideas. Es que también esos jugadores que son asistentes más que goleadores necesitan un delantero corpulento, grande, con presencia y que meta goles, pero sobre todo eso, que le vean desmarcarse, porque no hay nadie que diga, voy a desmarcarme yo y voy a tirar yo. Parece que se pasan la pelota y al final el que dispara es porque no le queda otra, ¿no? Estamos un 9, como has dicho, pero tú, es que, un 9 del libro. Es que mira el gol de Torres de hoy, es un gol de un rematador que normalmente no lo mete Griezmann, pero no hay nadie más en el equipo que metiera esos goles, ¿no? Es un gol de estar en el sitio donde tienes que estar, cuando se sube un tipo con calidad por la banda, como ha hecho Vieto, y te metes al medio, y te meten el balón y rematas. ¿Y cuántas veces hemos visto esos balones pasar por ahí y que no haya nadie? No hay nadie. Bueno. Como si es un jugador tipo Aduriz, con otra edad y con... Sí, pero sí. Un Aduriz que tiene olfato, que está ahí y la mete. Pues como hacía, por ejemplo, Raúl, en su día, estar en el momento adecuado, ¿no? En el sitio también. Sí, sí. Pero eso, a ver de dónde lo sacamos, porque a ver, Borja eso lo tiene, pero con el Cholo no es solo un delantero, es el primero en presionar, es el que baja en los corners, o sea, es complicado encajar a un delantero aquí también. Es lo que yo os iba a preguntar, vosotros igual conocéis a Borja más de lo que yo lo he visto. Borja es un tanque. Es un Mandzukic. No es un tanque. Solo. Tiene técnica, ¿eh? Es rápido, tiene movilidad. Tiene movilidad, pero no es que bruto. Eso es. Pero no es rápido tampoco. Es como muy estándar en todo. Tiene mucha clase, mucha técnica. No tiene una cualidad que digas que es muy bueno en algo, pero está siempre ahí, ¿no? Tiene, de hecho, es técnico más que luchador. Fernando lo sabrá mejor que yo y tú también. Yo creo que en categorías inferiores, detrás de Torres, el que destacaba era Borja, que fue el que le cerró el paso a Morata. Sí, y Morata tuvo que salir. Y las selecciones inferiores de España, no solo de la Leti, era la estrella siempre. Morata tuvo que salir de la Leti porque Borja cerraba el paso. De hecho, fíjate, Morata, que realmente todavía no ha empatado con nadie, sí que tiene unas características de juego que a la Leti no le irían mal. Es un jugador grande y rápido. Y es, ya no me atrevo a decir buen rematador o no, pero por ejemplo, las jugadas que hizo con el Barcelona, con el Madrid, en Champions, igual estaba extramotivado o lo que sea, eran las jugadas que a la Leti le vendrían bien. Es decir, balones largos y Morata llevándose bolas de pelea, de lucha, con velocidad, en profundidad, con potencia, y es un tipo, ese perfil de jugador nos vendría bien, y por eso quiero saber un poco, Borja, qué es lo que es. Borja es más técnico. Bueno, técnico está bien. Técnico está bien. Tiene un regate bueno, tiene un buen disparo, va bien de cabeza, pero no es especialmente luchador, vamos, no es un... El Atlético de Madrid no ha sabido jugar para un delantero en los últimos años, no ha sabido jugar para Manchuk y no ha sabido, o hay un delantero que es capaz de fabricarse goles de donde no los hay, o si solamente es un rematador porque es un hombre de área solamente y tal, eso a nosotros nos vale porque no llegamos habitualmente al área, no estamos siempre ahí merodeando el área contraria para que, y se las ponemos a un jugador para que eso, entonces necesitamos un jugador que intervenga también fuera del área y que tenga pues otras características, pero no solamente rematador. Entonces por eso preguntaba si Borja solamente era, porque grande sé que es grande, pero tenía la idea de preguntar si era un tanque. Y no hemos mencionado que si viene un delantero que mete muchos goles, a Griezmann le liberas completamente. Yo creo que puede dar mucho más todavía Griezmann, teniendo a un delantero que meta goles, porque Griezmann no esperas que te meta 30 goles. 30 goles se los tiene que meter otro, pero Griezmann, quitándose esa presión de ser el que decide los partidos, yo creo que no tiene techo, sinceramente. Eso sería lo ideal. Eso estoy 100% de acuerdo contigo. Lo mejor sería que Griezmann que no ocupase el foco de los centrales del equipo contrario. Fuera de Vieto. Lo que hace Vieto ahora lo hiciera Griezmann. ¿De qué? Perdona, ¿cómo? Sí, que cumplir, que Griezmann hiciera lo que está haciendo ahora Vieto, que es estar de segunda punta, ¿no? No tener la responsabilidad, como decías tú. Sí. Lo mejor de Griezmann es que tuviera al lado un jugador que fuera la referencia del equipo y que fuera capaz de jugar de espaldas, que fuera capaz de proteger bolas, que fuera capaz de fajarse con los centrales, de los choques, de las disputas aéreas, y que Griezmann estuviera revoloteando por ahí, porque ahí es donde más peligroso, porque además se sabe mover muy bien. Y sería, Van Nistelrooy, Raúl. ¿Por qué metía a Raúl muchos goles? Porque Van Nistelrooy era el 9 que fijaba a esa gente, que Van Nistelrooy también era un grandísimo delantero. Pero Raúl no tenía unas cualidades especialmente buenas. Raúl revoloteaba por ahí y se sabía mover muy bien. Entonces, Griezmann es mejor si lo separamos un poquito de los centrales. Si hay otro jugador del que tengan que estar pendientes los centrales para que Griezmann aparezca de sorpresa, sería mucho mejor así, claro. Y otra cosa que a mí no me acaba de convencer mucho es Griezmann en banda derecha. No, yo creo que ahí sale castigado. Griezmann tiene que ser delantero. Sí, delantero, sí. Griezmann delantero. Tiene que jugar con un 9, con un 9-9. Sí. Griezmann Torres. Y el problema es que ya tenemos eso, tenemos por ahí a Correa, tenemos a Carrasco, tenemos a Vieto, tenemos a Oliver, ¿no? Son muchos jugadores que tienes que encajarlos, pero yo creo que arriba lo mejor es eso, jugar con un 9, yo siempre lo he dicho, un 9 de referencia, y luego lo que dices de revolotear, ¿no? Pues tienes a Griezmann cuando no está Correa o Vieto, pero una referencia de arriba, ¿no? Y para mí, pues ahora mismo, si no está Jackson, es Torres, ¿no? Habrá que ver si este gol y los minutos que ha tenido hoy hace que veamos más a Torres de titular, o vamos a seguir viendo pues eso, parejas como Vieto Griezmann o Correa Griezmann, como hemos visto hoy. Me toca a mí el mejor y lo peor, que nos hemos quedado ahí. Yo por no entrar en, obviamente, lo que ya habéis dicho, porque coincido en casi todo, yo diría que lo mejor para mí es la sensación esa de liberación arriba, ¿no? La marcha de Jackson es un problema menos. Yo creo que es un problema menos para el equipo y hoy se ha notado. Y se ha notado en el equipo y se ha notado en los jugadores y en el Cholo, yo creo. teníamos, como decía Israel, demasiado ahí, demasiados jugadores que sobraba. Y ahora mismo, pues, es un problema menos, en realidad. No nos ha creado un problema, sino que nos ha resuelto uno, yo creo, la marcha de Jackson. Y no creo que le echemos de menos. Y tampoco creo que necesitemos un reemplazo, porque con lo que tenemos hay bastante. Y eso, es que teníamos demasiados jugadores para jugar ahí arriba, ¿no? Ahora, sin embargo, mira, el problema lo tenemos atrás. Bueno, también es que hoy teníamos tres jugadores, ¿no? No es normal que tengas tres jugadores que sean bajas en un partido, ¿no? Pero hoy la defensa sí, en cuadro. Lo de circunstancias. Hoy estaba pensando yo, joder, imagínate que por A o por B, que le sacan una roja a Jiménez o se lesiona o Saúl. Es que. Pues el canterano, que estuviera en el banquillo. Sí, estaba Monsalve, ¿no? Y Monsalve y el hermano. Y el hermano, y Teo, ¿no? Pero papelón, ¿no? Que sí, pero los jugadores se hacen grandes en estos partidos. Hombre. Si sales y lo aprovechas. Sí, sí. Y si lo hacen mal, nadie te va a echarla en cara, porque es ocasión única, así es que las ocasiones que hay que cogerlas. Bueno, eso era lo mejor y lo peor, pues quizás eso, la falta de ¿no? El primer tiempo, ¿no? Que nos hemos. Tampoco. Es que no voy a ponerlo como una cosa mala, ¿no? Porque ya digo, para mí era una circunstancia, pues por el once que teníamos y demás, ¿no? No tengo mucho negativo, ¿no? Quizás no es positivo, pero no tengo mucho negativo que decir del partido de hoy, la verdad. Me ha parecido todo bastante. Una cosa más, Jorge, que se me ha olvidado, Lucas, le da mil vueltas a Siqueira. Hombre, con eso, lo que ha jugado es que hoy, ya está. O sea, sí, tenemos un lateral asistente con mucho futuro, además, por delante. Que sí, que estaba inseguro. Me he dado cuenta cuando nos atacaban por su banda, Keiko sobre todo, que es peligroso, miraba, le hacía así con la mano a Saúl para que le apoyara. Le daba miedo como quedarse solo contra Keiko, ¿no? Pero es que es un chaval, es que tiene 19 años. Y Coque ha estado todo el partido muy, muy pendiente de esa banda, de defender esa banda, Coque también. Acordaos cuántas veces han visto las caras Coque y Keiko hoy, un montón. Sí, que jugaban juntos en el B. Hoy lo que sí que es cierto es que el Atlético de Madrid, una cosa que no ha utilizado han sido los laterales en ataque, para nada. Ni Lucas ni Gámez han llegado. Mira, ninguno de los Gámez dos, que está bien este año, hoy ha hecho un partido flojete. Claro, pero es que yo creo que la consigna era en defensa. Cerrarnos atrás y. Yo le han dicho, no pases del medio campo. Claro, estaba muy claro. Y despejar, sí. Y luego están los saques de banda de Gámez, que son como un córner, ¿no? Sí. Sí, pero hoy el que ha hecho lo ha hecho para atrás en nuestro campo, casi un error. Sí. Luego está el tema del balón parado, que es algo muy, muy positivo, que hemos metido dos goles de córner. Y que seguimos haciendo la gilifalta, ¿eh? O sea, es que es absurdo, me parece a mí, vamos, que en una falta, a lo mejor de tres cuartos de campo, suba Jiménez, suba Godín. En otros partidos, Felipe cierra atrás, se queda atrás, y luego sacan en corto y la perdemos o se ponen a tocar. Y se tienen que dar una carrera a los centrales a lo tonto. Claro, es absurdo. Si suben los centrales es para colgarla, es que eso es una regla del fútbol de la calle. Cuando tú eres central y subes y no te la pasan, es que te cagas. ¿Para qué subo? Me doy 50 metros de carrera para perderla. Sí, es una manía del fútbol moderno. Bueno, con esto cerramos el. Dejarme un poquito de Siqueira, que ya no voy a poder meterme con él. Dale. Oda a Siqueira. El otro día le vi, casualmente estuve viendo el Barça Valencia y fue lamentable. Le pusieron de medio izquierda ahí por la banda, como para ayudar al lateral izquierdo, y lo que hizo es destrozar. Vamos, el Valencia fue un esperpento, le tuvieron que quitar al descanso. Es que no, es de los tíos que más me ha alegrado que se vayan del Atleti en la historia, ¿eh? Sí, es que solo con no verle más jugar. ¿Y para qué le diste jugar en Valencia? No te preocupes, entonces, en septiembre de 2017 volverá. Sí, siquiera volverá. En septiembre de 2017 pueden pasar muchas cosas. De momento no le vamos a tener hasta septiembre de 2017. Bueno. No lo hemos dicho, pero la lesión de Augusto viene mejor. Sí, que rotura parcial. Sí, rotura parcial, efectivamente. Sin pero operación, un mes y medio. Dos meses. La de Messi, lo mismo que Messi. Lo que le pasó a Messi en septiembre-octubre. Sí, casi dos meses, sí. Sí, dos mesecillos. Va a llegar para las semifinales entre de la Champions. Seis, siete semanas. No, para cuartos llega ya, sí. Joder, si la ida es el 23, me parece, y la vuelta el 15 o algo así, de marzo. Para cuartos llega ya. Pues mejor. ¿Y Thiago? Y Kranevite, poco se está contando con él, ¿eh? Sí, poco. Hombre, poco, poco. Pero yo creo que tampoco se. O sea, es lo que iba a haber. No, Craneviter. Sí, pero como no lo vendieron que era tan bueno, es que ese es siempre. No, no, problema, pero es que yo creo que es que un poco. Que es tan bueno que luego te llevas un poco de decepción de no verle. No, yo creo que simplemente es que no el Cholo lo quería para que fuera entrando en la dinámica y tal, pero para el Cholo no iba a venir a jugar, ni mucho menos. A mí se me ha pasado por la cabeza alguna vez, como Craneviter quiso venir en enero para jugar el mundialito con River, ¿acaso no será un mini castigo? ¿Has llegado al último? ¿No has querido pero llegar eso en eso fue en por agosto, culpa de él quedas? ¿O por culpa fue culpa de él de no venir o del River de que no le dejó venir? Él dijo que quería jugar con River el mundialito este. Otra cosa es que le dijeran que lo dijera, no lo sé. Ya. No lo sé. De todos modos, no sé para qué lo jugó, porque les dieron un baño, hubiera estado él o hubiera estado el otro, pero bueno. Claro. Yo lo que he leído es que Craneviter está acostumbrado a jugar él solo de cinco, de medio centro defensivo de cinco, y que hace una cosa que no concuerda mucho con cómo Simeone defiende y cómo Simeone maneja esa parcela del campo, que es que él sigue al jugador, él sigue la marca hasta banda si es necesario. Él no juega zonal como juegan los mediocentros del Atlético. Entonces, bueno, que Simeone está trabajando con él eso. Además, ojo, porque es un jugador que viene de jugar una temporada entera y ha llegado aquí después de jugar una temporada. Bueno, yo creo que tiene que adaptarse a esa posición y veremos algo más de él seguramente el año que viene. Pero yo sí que abogaría porque Gavi seguramente se le esté acabando, imagino, la gasolina y por jugar con un jugador más defensivo por Gavi, es decir, un Craneviter o Augusto o algo así, y en la posición de Gavi, que es la que ha ocupado hoy Tomás, poder meter ahí a Oliver. O sea, sería lo ideal, poder jugar con un medio centro defensivo bien Craneviter, bien Augusto, bien Thiago, y dos por delante que pueden ser Coque Oliver o puede ser Augusto Coque, Augusto Oliver. O sea, eso sería lo ideal, yo creo. Y esa sería la posición pues, buena de Oliver. Ahora que dice lo de Gavi, también ha habido, por lo visto, ofertas desde China, ¿eh? Estos los chinos. Sí, sí. Ofrecían 18 millones, me parece. Están en todo. A ver si ahora se han llevado a la vez y por 10. O sea que el mercado chino va a estar ahora peligroso, porque además te lo pueden fichar en cualquier momento. Porque sí, ellos sí. No tienen cierre de mercado ni nada. Bueno, habrá que ver. Bueno, pasando de bueno, vamos a terminar con el primer equipo. Yo creo ya no hemos comentado el partido de la semana que viene. Jugamos el domingo a las 6 y cuarto. Visitamos al Getafe. O sea, partido supuestamente fácil, de los fáciles. En ese campo no te creas que se nos da bien muchas veces. Sí, ¿eh? Supuestamente, digo, todo es supuesto. Porque me ya acuerdo una vez la con Liga. Manzano que nos ganaron hasta con 10. Hoy me estáis sacando que si Manzano, los que si Lucín. Del armario, ¿no? Lucín. Falta el gol que metió Elías, metió un gol en Getafe. Joder, Elías. ¿No os acordáis? Otro. Elías. O sea, la mano de Elías. Me estoy acordando ahora de. El nuevo Iniesta, ¿no? Sí, y Clever Santana, vaya elementos, tío. Joder, Clever Santana. El Clever Santana era el nuevo Deco. Sí, sí. Fue el titular de la prensa cuando llegó, me acuerdo la foto. Llega Clever Santana al aeropuerto, la típica foto, el nuevo Deco. Joder, vaya. En fin, bueno, pues eso, que jugamos el domingo a las 6:15 en Getafe. Y bueno, y además como al final han tenido un poco de sentido común y la tarjeta de Felipe que le habían puesto tres partidos se la han reducido a uno porque pero ha sido el comité de apelación el que sí, ha tenido sí. es que porque el de competición directamente tres partidos ni han mirado nada roja tres partidos como es el Atleti si fuera pero bueno al final se ha quedado en uno también pues se supone vuelve Godín vuelve Juanfran no o sea tenemos ya la defensa titular. Así que ya sin tantos problemas como hoy para hoy no han sacado tarjeta a nadie, ¿no? De que se pueda perder el partido. Yo creo que no, ¿no? Creo que la única tarjeta ha sido a Griezmann, me ha parecido hoy. Creo que ha sido a Thomas, le han sacado uno al principio. Sí. Y a Griezmann, ha sido culpa de Griezmann porque le ha dado un puñetazo al balón con la mano en plan rabieta y se la ha sacado. Que esa tarjeta te la tienes que ahorrar siempre, vamos. Y la de Thomas es una patada. En la ingle, pero tampoco era una cosa violenta, no, pero se la han sacado. No. El arbitraje hoy pésimo otra vez, ¿eh? Vaya. Y además muy chulo este árbitro, ¿eh? Les amenazaba a los jugadores ahí con la mano y todo. Sí, sí. Muy chulo. Este es el que expulsó a Agüero, un Atleti español hace unos años en casa, en el minuto 12 o una cosa así, que rompió el partido, el Borbalán sí. Yo no me acuerdo, pero nunca me ha gustado este árbitro. Lleva años ya, ¿eh? Entre los más veteranos. Sí. La verdad que los árbitros, o sea, los tenemos que comentar casi todas las semanas y casi todas las semanas por cosas malas, pero es lo que hay. No, una vez dijimos uno sí, bueno. Sí, hay uno, ¿no? El amigo este, el Vikandi, y los demás todos a las neveras tenían. A la nevera. Pero bueno, la nevera de aquí ya sabemos que la nevera solo funciona en la castellana. Vamos con eso, terminamos con el primer equipo, vamos con cantera, féminas y socios, aunque no está Chechu, pero nos lo cuenta Fernando, ¿no? Ya nos lo ha dicho esta mañana que está muy contento Chechu con el infantil, pero que ha empezado la mañana de la mejor forma posible. Ya nos lo decía Chechu, que el infantil ha ganado en el derbi al Real Madrid en Valdebebas, 0-2 además. Ahí. La liga se pone muy emocionante ya en infantiles y no hay mejor que ganar al Madrid en su campo 0-2. O sea, una victoria muy importante para los pequeñines que han hecho un partidazo contra el Madrid y los goles han sido de Mario y de Núñez. Luego el infantil también ha estado muy bien, ha ganado en el campo, han ganado como local al Rayo Vallecano y también están ahí luchando por la liga. El resto de categorías del fútbol base, los cadetes también han ganado 7-1 al Tres Canto, por lo tanto bien para los chavales. El juvenil nacional ha empatado a 1 con el Adarve como visitante y mañana juegan el resto de los juveniles. Y luego en féminas también nos ha informado Checho esta mañana la gran victoria de Atlético Féminas a domicilio en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano por 0-3 ante el Rayo Vallecano, el derbi del fútbol madrileño femenino, y el Atleti ha sido superior. Empezó marcando Rocío Gálvez en el minuto 39 de un cabezazo tras un córner. Al filo del descanso, la portera que aquí entrevistamos en el programa, Noelia Gil, estuvo magnífica porque se paró un penalti que hubiera supuesto un empate. Y luego ya en la segunda parte, Sonia Bermúdez, posiblemente la mejor jugadora de la plantilla nuestra, estuvo muy bien y en un mano a mano con la portera del Rayo, Alicia, le marcó el 0-2. Y luego ya al filo de los últimos minutos, Amanda ratificó la victoria de con un 0-3. La próxima jornada se descansa en el fútbol femenino, no hay liga, y el siguiente partido de liga será el 21 de febrero ante el Sporting de Huelva en la ciudad deportiva de Majadahonda. Por lo tanto, el Fémina sigue ahí en la tercera posición, un poco todavía ahí luchando con el Barça por ser segundo y más lejos del líder Athletic Club de Bilbao. Esta semana también hubo un lesionado en las chicas, la portera titular Loda Gallardo tuvo una lesión que parecía que iba a ser más grave y afortunadamente las pruebas médicas han descartado la gravedad. Tiene una lesión que es más leve y va a estar la rodilla se la ha quedado un poco bloqueada, pero no ha habido nada de operación, es un simple traumatismo articular en la rodilla. O sea, estará de baja unos días, pero yo creo que incluso en el siguiente partido de liga ya estará jugando. Por lo tanto, suerte para nuestra portera. Y luego ya para terminar de la cantera, el Atlético B mañana tiene un partido importantísimo en Pinto, después de la pifia de los últimos días tiene que ganar en Pinto para seguir en la lucha por el playoff e intentar acercarse al primer puesto. No hay que ganar y además es que no queda otra en tercera división tras el Atlético Pinto. Ha llegado nuevos jugadores como Tiri, un fichaje como Pruden, y pueden jugar este partido, o sea que el equipo se está reforzando con el objetivo de ascender. Vamos a ver si lo logran y se vuelve a segunda B. Pues nada, ahí está el resumen de las otras categorías y poco más. Yo creo que el socios, ah, socios, sí, perdón. Fernando. Mañana tiene un partido importantísimo. El Atlético de los Socios, como todos sabemos, está haciendo una temporada sensacional, va en primer lugar, saca 7 puntos al segundo y precisamente juega contra ese equipo. Atlético de Madrid Socios, Escuela Fútbol de Aluche, mañana a las 4:30 en el Bercial. De ganar, dejarías al segundo a 10 puntos, lo cual sería un paso de gigante para el ascenso, sin lugar a dudas, y de perder tampoco sería muy catastrófico porque se te acercaría 4, pero todavía tendrías ventaja. Pero sobre todo si piensas que ganas, das un paso de gigante, gigante auténtico, porque le das un palazo al otro equipo, tienes muchos puntos y sería fundamental. Esta semana se ha incorporado un nuevo jugador, no se para de fichar gente, aquí se mueve la secretaría técnica que da gusto, y se ha pues se ha fichado un jugador bastante interesante. Es un jugador veterano, ya tiene 40 años, pero ha sido internacional con Senegal. Hombre. Se llama Bouda, ha sido internacional con Senegal en los años cuando era más joven. Ha jugado en el Badajoz en segunda división en el 2004, ha jugado en la Liga Portuguesa, en la Liga China, en la Liga Turca, y en los últimos años ha estado en equipos de Madrid de tercera división de preferente, y ahora llevaba un tiempo sin jugar en Madrid, unos meses, y la Secretaría Técnica estaba atento y ha conseguido la incorporación de este jugador, que la trayectoria para jugar en segunda regional va súper sobrado. Físicamente además está bastante bien, no, y el equipo lo ha cogido muy bien, y en los próximos días ya debutará y será otro refuerzo, otro medio centro para el Socios, que va a tener un medio centro que van a dar miedo porque son tres jugadores, a mí me gusta decir negros, o sea, son tres negros que van a dar un miedo auténtico, gigantescos, con fuerza. Y va a ser un mediocampo bastante potente. O sea, que el socio no para de reforzarse y no se duermen los laureles, pese a estar en la primera posición, se intenta mejorar el equipo semana a semana. Perfecto. Porque aquí no hay mercado ni chorarresa. Se puede fichar hasta que falten los cinco últimos partidos, antes se puede fichar. O sea, en cualquier momento puedes estar fichando gente. Pues genial, a ver si sigue la buena racha y lo bueno es que ha sido histórico porque es el primer internacional absoluto de cualquier selección que juega en el Atlético Socio. Jugó en la selección de Senegal y es un dato histórico para un equipo de segunda regional, lógicamente. No estamos hablando de equipos de categorías profesionales. Si jugó en el 2006, este tipo casi que estuvo en el Mundial y todo, ¿no? Depende de... Jugó en Senegal unos partidos, no sé qué temporada fue. En el Badajoz estuvo en el 2004, luego también jugó en la Liga China, en la Liga Turca, en Túnez, en Arabia Saudita. O sea, es un hombre que hizo carrera modesta, no es, pero que se ganó la vida jugando al fútbol, vamos. Interesante. Bueno, pues nada, esa era la actualidad del Socios. Como he dicho antes, también nos falta mañana a ver qué pasa con el B. A ver si espabilan un poco, aunque están segundos ahora mismo, ¿no? No tienen que seguir esa racha. Sobre todo el juego y el hecho de quedarse primeros, que lo tenían más a tiro y que te evitarías los playoffs difíciles y eso. Y bueno, pues nada, pues con esto vamos a ir terminando por hoy, que además se nos ha hecho el programa bastante largo ya al final, con el tema Jackson y demás. Ha habido aquí chicha, pero bueno. Ya digo, tenemos esta semana que viene el partido contra el Getafe y luego ya vuelve la Champions, me parece, ¿no? Es a la otra semana. Pero nosotros jugamos la primera semana. No, jugamos la segunda, es verdad, ¿no? Porque se dividen como en dos, ¿no? Sí, estamos mirando ahora. Vamos a tener ahora dos semanas consecutivas sin partidos jugamos, de semana. Jugamos en Getafe esta semana que viene, luego la siguiente nos visita el Villarreal. Que además creo que ya es el domingo a las 8:30, porque además no saben lo del calendario. Sí, con el Villarreal, luego la Champions el miércoles y luego el sábado. La Champions el miércoles, luego el sábado. Y luego también nos toca entre otro partido entre semana también, nos tienen bien, bien agarrados. Sí, hay que descansar estas dos semanas que no tenemos partidos entre semana, porque luego ya va a ser a machete. Uh-huh. Pues nada, le vamos a dejar ahí. Recordaros antes de despedirnos que podáis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos a través de la web, o seguirnos en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Poco más, dar las gracias a los que han estado aquí, a Fernando, a Samuel, a Israel, a todos los que nos escucháis, a los colaboradores por email también, que se agradece mucho vuestros comentarios. Y nada, aquí estaremos la semana que viene a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!